El legado de Endor. El verano es una época de relax y de disfrute, de tumbarse en la playa o en la piscina y dejar que las horas pasen. Y mis jefes se han relajado tanto, tanto, que han decidido dejar al mando de esta embarcación al grumete más novato de la tripulación, o sea, la misma que os habla. Veremos si podemos llevar este barco a buen puerto, pero antes, dejad que os presente la ruta de navegación de hoy, porque tendremos de todo. Primero, una persecución junto al cazador de vampiros más famoso del anime, con el análisis de Vampire Hunter D, Bloodlust. Después, y por cortesía de Antonio Runa, arribaremos a las costas del salvaje oeste en un número más de nuestra sección de Spaghetti Western. Y para terminar, las corrientes marinas nos arrastrarán hasta las viñetas en dos secciones llenas de humor y de superhéroes, de la mano de dos bucaneros expertos, Raúl Martín y Rafa Pagis. No faltará el abordaje express con los diálogos de cine y alguna sorpresa más. Como veis, una travesía variada y para todos los gustos. Soy Elia Martel y esto es El legado de Endor. Si deseas acompañarnos en nuestra travesía, escoge un camarote, porque nuestro barco zarpa ahora mismo. Diálogos de cine. Ah, pasa. Siéntate. Aquí tienes. El pago. Parece sorprendido. Me está tomando el pelo. Creo que te beneficiará que este asunto acabe aquí, ahora, hoy. ¿Entendido? Tú eres un joven inteligente. Llevas estos chanchullos en la sangre. Bajo la piel. No vas a dejarlo. Solo acabas de empezar. Tengo mucha fe en ti. Y algún día en el futuro sé que estarás sentado en mi lugar explicándole a algún joven los secretos de la vida. ¿Y cuáles son, señor Temple? Naces y tragas mierda. Sales al mundo y tragas más mierda. Consigues subir un poco y tragas menos mierda. Hasta que un día estás arriba en la atmósfera enrarecida y ya has olvidado el sabor de la mierda. Bienvenido a las capas del pastel. Este asunto acaba aquí, esta noche, ¿entendido? El dinero de la droga es dinero fácil, no duele. Como veis, lo tenéis todo en contra. Buenas noches. Estamos ante las puertas del bárbaro y si por aquí se acerca, con el sombrero calado hasta las cejas, el cazador de vampiros más famoso del legado de Endor, Antonio Runa. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Espero que todas las cruces que tengas en casa se hayan fundido y que no tengas agua bendita, porque entonces lo llevaré un poquito mal. No te preocupes, que el agua bendita la tengo guardada para que nos hables de esta película, Vampire Hunter D: Bloodlust. Cuéntanos un poco, Antonio, el argumento de la película y por qué nos la has traído al legado de Endor, a este programilla de verano. Bueno, te voy a contar que, hombre, el hecho de que la haya traído aquí a Elde es básicamente, y aquí no hay más remedio que hacer un poquito de metapodcast, porque te quería echar una mano. Entonces, no se me ocurría acerca de qué hablar, y como esta es una película que, oye, siempre me ha gustado, cada cierto tiempo me la veo, me hace muchísima gracia porque yo soy muy fan de su director, de Yoshiaki Kawajiri. Le admiro porque prácticamente todo lo que hace, para mí, suelen ser trabajos bastante interesantes, ¿no? Él es el director de la magnífica Ninja Scroll, que es una de mis películas favoritas, y también es responsable máximo, ¿no?, de otras pelis como Wicked City, como Highlanders, bueno, Los Inmortales en busca de la venganza. También, si recuerdas, en Animatrix se hicieron un montón de cortos de animación. No sé si te acuerdas de uno de una chica samurái de pelo blanco en el Japón feudal, pues también lo dirigió Kawajiri. Uh-huh. Vamos, que es, además es un tipo que está muy influenciado por todas estas historias de ninjas con toques oscuros y sobrenaturales. Le molan mucho los vampiros de la Hammer, el western de Sergio Leone, y digamos que todo eso intenta integrarlo en sus films, ¿no? Con lo cual sí que se nota ese tipo de influencias, que son productos típicamente japoneses en muchos sentidos, pero que también tienen elementos, ¿no?, con una fuerte influencia occidental. Y a mí eso en sus películas, que además tienen una imaginería así como muy portentosa y son cosas como muy originales las que vemos en pantalla, pues siempre me han gustado. Esta es una de esas pelis que yo la descubrí, la vi sin demasiado entusiasmo, porque yo ya conocía este producto de la saga de Vampire Hunter D, pero esta película me sorprendió bastante. La verdad que tengo que decir que yo había visto otra película, que era del 85, no sé si algún oyente la conocerá, pero bueno, se supone que todo esto de la saga de Vampire Hunter D parte de una saga de novelas escritas por Hideyuki Kikuchi. Uh-huh. Y que a partir de aquí, de esas novelas, pues se han hecho adaptaciones al cómic, al manga, al anime, etcétera. Hubo una película que, como ya digo, fuera del 85, que fue el primer intento de trasladar esto a animación y quedó un poquito mal. La película, hombre, se dejaba ver, pero tenía ambiente, pero poco más. Y los cómics, pues bueno, son más o menos decentes, pero realmente las novelas seguían estando muy por encima de sus adaptaciones, ¿no? Cuando se empezó a hablar de hacer esta adaptación, hace el año 1997, con Yoshiaki Kawajiri al frente del proyecto, pues hombre, ya parecía que iba a haber un poquito más de calidad en el producto. De hecho, se empezó a desarrollar un videojuego para PlayStation, para la PS1. Casi al mismo tiempo, lo que pasa es que el videojuego vio antes la luz, salió en el 99, y como era también bastante malito, el pobrecito no podía, tenía una jugabilidad lamentable, fallaba en muchísimos aspectos. Pues cuando llega la película, todo el mundo pensaba que iba a ser pues otro proyecto fallido más, otra adaptación que no iba a funcionar muy bien, pero claro, luego vimos esta película y fue toda una sorpresa. A mí me gusta bastante, ¿no? Llega en 2000 a Japón, pero es más bien en el 2001 cuando llega a muchísimos países, como por ejemplo el nuestro, y ya es cuando la pudimos empezar a ver. A mí me encanta. Entonces, como esto siempre lo he propuesto para Lode, pero no había nadie así como muy animado y demás, tampoco es que lo haya yo propuesto muy a lo grande, ¿no? Pues le dije, ¿qué tal? Comentaba aquí en Elde y así, pues Elia ve una peli que a lo mejor pues oye, le gusta y le entretiene. Bueno, le propongo esto y ya está. Pues sí, la verdad es que es cierto que es bastante original y hay, como has dicho, hay muchísimos elementos de western, más de los que cabría imaginar en una película de vampiros. De hecho, es una mezcla muy equilibrada de película del oeste con película de vampiros. Lo que te quería preguntar es, bueno, veo que se han publicado 17 novelas, dos de las cuales se han adaptado al anime. Entiendo que una de ellas se hizo en esa primera película que tenía menos calidad y la segunda se llevó a la pantalla con la película del año 2000. No sé si tú estás familiarizado con las novelas, si las has leído o si si puedes decirnos si se ha adaptado una novela exactamente al guión o es un compendio de varias. Si es, básicamente la pregunta es, ¿ha pasado como con A la Triste, que se han cogido varias y se han juntado en una película, o es justo una novela que se ha llevado al anime? Bueno, esta película que, bueno, a partir de ahora, en vez de decir Vampire Hunter D, Bloodlust, todo junto, pues hablamos de Bloodlust y fuera de así ya sabemos exactamente a qué título nos referimos. Perfecto. Pues es la adaptación de la tercera novela, Demon Death Chase. Se supone que esa es la novela que se ha adaptado aquí. Yo, como no he podido leer ninguna de estas novelas, y ahora mismo pues tengo que decir que tampoco es que haya buscado mucho en este sentido. Creo recordar que las novelas de Hideyuki Kikuchi son inéditas aquí en España, así que no las hemos podido leer. Y mi japonés, pues de momento sigue siendo nulo. Entonces no he podido acercarme a esta saga literaria. Tiene muy buena aceptación en Japón. La verdad es que este tipo de cosas funcionan bastante bien, ¿no? Todo este asunto de los vampiros con un toque occidental también funciona muy bien en una saga con la que guarda ciertas similitudes, que es la saga de videojuegos Castlevania, que no es que sea igual, pero hay bastantes elementos en común entre estas dos sagas. Pues también funciona muy bien allí en Japón, y aquí pues oye, nos gustan este tipo de historias. Sería interesante que se tradujera alguna de estas novelas. Insisto, si no se han traducido ya, que no me consta. Pero bueno, tampoco es un asunto en el que yo me haya metido. Yo estaba más pendiente de la película, así que de las novelas tengo que reconocer que no estoy muy ducho. Bueno, yo lo que he podido saber, que también puedo equivocarme, pero hasta donde yo sé, no se han publicado en España. Sí se han publicado en Estados Unidos, en el año 2005 empezaron a llegar, solo se han publicado 8 de las 17 que se han escrito, y a España sí que ha llegado una serie de cómics basados en las novelas, publicados por la editorial Dolmen, pero son basados, entonces, bueno, no sabemos hasta qué punto el producto será fiel, así que, bueno, en principio, como no podemos acceder a ellas, nos centramos en la película, que es a lo que hemos venido a hablar. Los mangas sí los he podido echar un ojo, y los mangas son divertidos, tampoco es que sean no son maravillosos, estupendos, pero están bien, son recomendables, y sobre todo si te gusta el personaje, pues son recomendables, qué duda cabe. Pero por lo que a mí me consta, sí es verdad que esta película Bloodlust, con respecto a la novela en la que está basada Demon Death Chase, no, la premisa es la misma, pero luego pues Kawajiri se inventa un montón de cosas, porque él es así, él hace, coge una ambientación y no puede evitar pues romper un poco el canon y hacer su propia historia, que de algún modo pues es lo que viene muy bien cuando hizo su película sobre los Highlanders, ¿no? Sobre los inmortales, pues también dijo, mira, o sea, me da un poquito igual todo lo que hayáis hecho hasta ahora, yo voy a hacer mi película y fuera, ¿no? Y se saltó a la torera toda la cronología y todas las reglas que habían canonizado hasta ese momento las películas dentro de esa saga, hizo su propia película, hizo un peliculón y ya está. A mí eso me gusta, ¿no? Entonces me imagino que se habrá saltado un montón de historias, aunque lo que es la historia fundamental, y si quieres aquí contamos un poco de qué va la sinopsis y se hace un poco la gente a la idea, pues me imagino que será lo mismo que contó Kikuchi en su novela. Que no es otra cosa que, bueno, la historia del secuestro de una joven, ¿no?, a manos de un vampiro poderosísimo llamado Mayer Link. El padre de la joven, de la chica que ha sido secuestrada, contrata a D. D es el mítico cazador vampiros de este mundo, que es medio humano, medio vampiro. Esto, a micrófono cerrado, hemos estado comentando que recuerda mucho a Blade, pero es que ese concepto ya se ha usado tantísimas veces que tampoco es que sea un concepto originario de Blade, y además que estas novelas tienen ya unas, pues vamos, empezaron a escribir en los 80, o sea que estamos hablando de que yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero este concepto aquí en este mundo se traduce como Dampil, es decir, D es un Dampil, mitad vampiro, mitad humano. Este hombre pues puede caminar a la luz del sol sin quemarse, ni abrasarse, ni demás. Ahora, tampoco puede pasarse con el tema del sol, porque si pasa mucho tiempo al sol, pues podría sufrir el síndrome del calor, que no tendría más remedio este individuo que enterrarse en la tierra, porque si no, también podría morir. D, en esta película, va a tener que competir con otros cazadores de recompensas, mercenarios, etcétera, que son los conocidos hermanos Marcus, que le llevan unos días de ventaja y que también han sido contratados para liberar a la joven secuestrada por el vampiro y dar muerte a Link. Claro, por el camino, pues tanto los unos como los otros se verán las caras con legiones de vampiros, zombies, que es un concepto que a mí siempre me ha gustado en este tipo de películas, y con criaturas que son de lo más extrañas en una especie de mundo futurista gótico que mezcla un ambiente que en algunos momentos es claramente decimonónico, pero donde también podemos ver elementos puramente medievales, un toque cyberpunk durante toda la cinta, que en cualquier otra obra a lo mejor sería un revuelto ahí infumable, una Macedonia que no funciona, pero que aquí sí que resulta muy, muy eficiente, que yo creo que le da un toque muy, muy original a la obra. Sí, seguramente el hecho de que esté, de que no esté ubicada en un momento concreto, porque bueno, realmente los vampiros siempre se les ha relacionado con la estética decimonónica. Eso es impepinable, a pesar de que el vampiro originario fuera medieval, siglo XIX. Pero el hecho de estar basado en un futuro indefinido, en un momento extraño, en un paraje que no conocemos, da cabida a que se combinen diferentes cosas, que es verdad que sin cierta maestría te puede salir un puñetero desastre, hablando claramente, pero es verdad que la Macedonia que le sale resulta al final visualmente bonita. Y queda bien, y no abusa ni en un sentido ni en otro. Y fíjate que a veces la estética de los personajes choca mucho, porque los cazadores de vampiros son como en sus vestimentas y en sus actitudes son increíblemente modernos, y sin embargo los vampiros y el propio D son mucho más clásicos, son completamente decimonónicos. De hecho yo creo que es uno de los grandes fuertes de la película, ¿no? Esta ambientación tan particular. Primero, perdón, porque es totalmente oscura, ¿no? De hecho, ya, bueno, el simple inicio con esa ciudad de aspecto, pues fíjate que incluso me recuerda a una especie de ciudad europea renacentista, ¿no? Sí. Y vemos cómo las plantas se van pudriendo, ¿no? El agua de las fuentes se congela y las cruces de los edificios se funden ante el paso del carruaje que está conducido por el vampiro Meyerlink. Ya nos meten de lleno, pero ya, bueno, ya ves, en un par de minutos solamente, en una atmósfera que yo creo que es bastante barroca y que difícilmente podría igualar una película de acción real, ¿no? Yo creo que por mucho, o sea, tan sobrecargado en una película con actores de carne y hueso quedaría incluso chocante, ¿no? Sin embargo, aquí pues pega muy bien. Y creo que es uno de esos aspectos realmente interesantes. Al final de la película vuelve otra vez todo ese tono como muy, muy, muy barroco cuando toda la acción se desarrolla en este castillo catedral inmenso, que casi es un islote ahí todo lleno de almejenas y en fin, es realmente en esos momentos donde la atmósfera vuelve otra vez a ese toque verdaderamente gótico. Pero tenemos un poquito de todo. Yo creo que realmente esta ambientación, aunque en algunos instantes me chocaba un poco cuando van a un pueblo y es un pueblo de Western donde el sheriff intenta echar al vampiro y demás, ahí no sé si a lo mejor la atmósfera no sé si acaba de casar con todo lo que hemos visto anteriormente, pero bueno, que yo creo que normalmente en Bloodlust casi toda la atmósfera y el ambiente está muy bien tratado. Sí, casi todo encaja bastante bien, y además yo creo que precisamente al meter muchas escenas minimalistas de desierto, pueblo de western con menos detalle, escenas de viaje, al tener esas partes menos sobrecargadas en las que el escenario es más, eso más minimalista, pueden permitirse luego exagerar a lo bestia con los castillos, con ese pueblo del principio, con el propio carruaje del personaje que lo vemos por dentro, y es eso, muy barroco. Y yo creo que al alternar esos dos tipos de escenas hace que no se nos sobrecargue la retina y que todavía nos pueda sorprender de vez en cuando. Pero si te fijas, hay un momento en el que aparece un puente. Y el puente pues no es un puente normal y corriente, sino que es un puente con unos pilares que son como muy barrocos. También vemos un túnel por el que aparece el carruaje y en el que D tiene su primer encontronazo con Meyerlink, que si te fijas pues también es muy barroco, es un puente normal y un puente típico de autopista. Sí, sí, de autopista total, increíble. Además con unas luces como de nexo, de neón, o sea, pero luego todo eso sobrecargado, ¿no? Con esta ambientación barroca, ¿no? Esto es una mezcla un poquito rara, porque si te fijas incluso hay algunos caballos que yo no acabo de entender muy bien si los caballos son cyborg en todos los casos, porque hay un instante, un flashback en el que se ve que alguien le corta las patas, ¿no? a un grupo de jinetes y vemos que esos caballos son cyborgs, ¿no? Luego vemos algunos caballos que además pues tienen una especie de lente horizontal al estilo Cylon en algunos casos. En fin, es curioso, ¿no? Pero luego sí que vemos que cuando se desploma uno de los caballos que monta D, pues vemos que tienen tripas y demás. O sea, que es una cosa muy rara. Por eso digo que no son completamente caballos mecánicos, pero sí androides caballunos. Es una cosa muy rara. Es curioso, es curioso. Si quieres nos metemos un poco con los personajes, aunque sea hablemos un poquito de cada uno o de los más importantes para que los oyentes los vayan conociendo y luego cuando nos refiramos a las escenas más importantes sepamos de quién estamos hablando. Me parece bien. Además, en esta película, yo no sé tú lo que pensarás, pero a mí los personajes me parecen que son todos muy chulos y muy molones y son nacidos para gustar. Sí, sí. Y algunos malos son... ¡buah! Espectaculares. Bueno, el primero del que debemos hablar es D, el cazador Dan Peel, que es el protagonista. Es la verdad, las cosas como son, no es un personaje muy original, es de hecho incluso el típico personaje de anime, ¿no? Oscuro, que va por ahí de pasota, es frío, es un tío duro, pero guaperas, implacable, de los que parece que hacen heroicidades y que tienen así como grandes momentos épicos, pero que no se despeinan, ¿no? No sudan ni un poquito, ¿no? Si alguien les lanza una flecha, la paran ahí con la mano, pero no se tiran del caballo ni se revuelcan, sino que lo hacen con un ahorro de movimientos total, ¿no? Además es un experto jinete, siempre le vemos por ahí a caballo, además. Viste con un sombrero de ala ancha, con capa, va todo de negro, tiene un espadón a la espalda con la que suele abatir a cualquier enemigo sobrenatural. Es un tipo que dirías... parece poca cosa, parece incluso muy vulnerable. Si se enfrenta a un ejército de zombies vampiros, pues van a acabar con él. Pero luego vemos que no, porque es un tipo que es posiblemente uno de los personajes más competentes de toda la cinta. Una de las cosas que sí que es original es el hecho de que en su mano, en la mano izquierda, tiene una criatura injertada. Es una especie de duende extraño. Él mismo incluso se autodefine como una especie de parásito. Con lo cual, en la palma de su mano, pues puede aparecer o materializarse en algunos momentos la cara de una especie de ser anciano, ¿no? Que le habla y que le da consejos. Y que digamos que es su acompañante, por decirlo así. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene ciertos poderes y entonces puede rastrear huellas, puede incluso tragarse algunos hechizos de gran poder. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la película. Y entre los dos, aunque formen un único personaje, se puede decir que son dos personajes y de ahí deberíamos hablar de un dúo protagonista que es bastante interesante. Las cosas como son, si no fuera por la mano, seguramente con un personaje tan callado, tan de pocas palabras, pues nos aburriríamos viendo a D, le veríamos hacer cosas, pero no le veríamos hablar, ¿no? Sería muy difícil empatizar con un personaje así, de ahí que el personaje de la mano pues le ayude a ser no exactamente más humano, pero desde luego sí un personaje más interesante de cara al espectador, por esas conversaciones que tienen, el modo en que la mano pues le hace la puñeta y le dice cosas que le molestan y cómo el otro pues intenta reaccionar de alguna manera y tal. Muy cachondo en todo instante todo este asunto. Es el sidekick más acoplado al héroe que he visto en mi vida. Aparte de que es muy original y es verdad que son muy complementarios porque fíjate que el protagonista tiene carisma a pesar de ser tan callado, porque aunque pueda parecer a priori soso, realmente lo que es yo creo que es contenido y muy tranquilo, porque es verdad que hace cosas que es que ni se despeina. Yo puedo contar con los dedos de una mano las escenas en las que está tenso o suda o noto un esfuerzo, o noto que esté haciendo un esfuerzo, o que esté sufriendo, o que le afecte cualquier cosa. Es como un tío hecho de plomo, es que nada le traspasa, ¿no? Sí, de hecho, el único momento en el que le vemos perder un poquito los papeles es cuando le termina afectando el síndrome del calor, y ahí le vemos un poquito desesperado y cavando un hoyo ahí con su espada. Es el único momento en el que le vemos un poco, pues eso, sufrir de verdad y pues lo que dices tú, sudar, ¿no? Pero es que este tipo de personajes se han llevado de siempre, ¿no? En todo lo que es la cultura popular geek japonesa se llevan bastante, ¿no? De hecho, podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Los seguidores de Final Fantasy VII, pues recordarán un personaje que molaba mucho, pero que solamente pasaba por allí, que era Vincent, que era una especie, pues eso, de personaje muy en la línea en el que se encuentra este D del que estamos hablando ahora mismo, ¿no? O sea, que muy... Se puede decir que es un arquetipo que se sigue usando en la mayoría de las sagas que salen de Japón y que es un personaje que cliché, que no puede faltar, ¿no? pero que es el personaje cool que al que muchos seguidores del manga, del anime y de los videojuegos pues le sigue gustando. No, sí, además es la clase de héroe templado que te gustaría tener al lado. Pero gracias a este parásito, pues resulta más llevadero. Porque él lleva mucha carga protagonista y tiene muchas escenas en solitario. No es la típica película donde enseguida conoce a una chica o un compañero graciosete y entonces se pasa con él toda la peli y tienes a dos personajes que comparten protagonismo. Aquí yo creo que lo lleva solo él y tiene contacto con otros personajes, pero tiene muchas, muchas escenas en solitario. Y esta especie de compañero parásito, duende que tiene en la mano, que hace a veces como de voz en off y tiene comentarios bastante graciosos, hace que sea mucho más... Yo creo que si no lo hubieran metido, no sería tan llevadero aguantar a este personaje como protagonista sin ayuda de un secundario potente. Ciertamente, bueno. Ciertamente. No, además que el propio, esta criatura de la mano, pues como tiene sus poderes sobrenaturales, pues le saca de alguna prueba de... De hecho, en cierta circunstancia, si no llega a ser por esta vamos a llamarle el personaje de la mano, o tiene un nombre claro, pues seguramente de eso hubiera perdido el resto de la película. Pues sí, probablemente. Bueno, si quieres pasamos al malo de la peli, que es Meyer Link, que es el vampiro, el malo de esta peli, de verdad. Uh-huh. Aunque luego vamos a ver que tampoco es tan malo. O sea, esto a lo mejor es un poquito spoiler, pero es así. O sea, vamos a ver que es un personaje que tiene matices, que no es el típico villano que solamente piensa hacer maldad y maldad porque es vampiro y porque va de eso por la vida. Sorprenderá incluso verle bastante humanizado a partir de cierto momento. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero el momento en el puente en el que sale del carruaje pues es bastante intenso, ¿no? Como el tío, pues incluso le vemos muy vulnerable y llegamos a sentir pena por él cuando los otros dos hermanos Marco pues están ahí riéndose con él, en plan, incluso burlándose, ¿no?, de lo mal que lo está pasando. Un personaje que acaba siendo bastante interesante porque también tiene sus secretitos, sus trucos, sus historias, y acaba siendo otro personaje tan chulo que incluso no queremos que le pase nada malo al final. ¿Le pasará o no? Eso ya no lo sabemos, pero sí es cierto que es, parece que va a ser el típico vampiro malvadísimo, pero rápidamente nos ponen claramente que no es así. Y hablar de Link, pues supone a lo mejor hablar un poco de Charlotte, de la que poco podemos decir, ¿no? Que es la chica secuestrada, que luego vamos a ver que tiene sus propios intereses de cara al rescate que está en marcha. Uh-huh. Un personaje femenino completamente en contraposición con la otra protagonista. Realmente yo creo que Leila es verdaderamente la protagonista femenina. Charlotte es un adorno, que es muy, y además es un adorno bien hecho, porque es el arquetipo de belleza clásico, ¿no? Cuello muy largo, piel muy pálida, pelo largo, con vestidos preciosos, carita dulce, vulnerable, femenina. Y contrasta salvajemente con Leila, que es la otra... es la protagonista femenina, realmente. Sí, porque, vamos a ver, hasta el final de la película, cuando llegan al castillo de Carmilla, hay tres bandos, se puede decir, tres bloques. Uh-huh. Está el primero que ya hemos presentado, es D, con su caballo y con su mano, con la cara y en la palma. Vale, ese es un bando. El otro bando es el del vampiro, Meyer Link, que va con Charlotte. En un momento determinado habrá más gente con él, pero al principio pues ese es el otro bloque. Y ya vamos al tercer bloque, que es el bloque de los hermanos Marcus, que son esos mercenarios que ha contratado también el padre de Charlotte para que rescaten a su hija. Y aquí ya nos encontramos al personaje de Leila que decías tú, que es un poco la heroína, ¿no? La chica fuerte de la película, que en realidad no forma parte de la familia Marcus, vamos, que no es la hermana, aunque al principio nos lo pueda parecer, sino que digamos que es un poco la adoptada por el grupo, ¿no? A lo largo de la peli, pues la verdad es que la vemos tener ciertos impulsos que la llevan a tomar su propio camino, lo cual convierte a este personaje en uno que no sea demasiado fácil de intuir cuáles van a ser sus intenciones en cada momento. Yo no sé a veces de qué va, pero está claro que es un personaje estéticamente muy atractivo, y obviamente pues eso, una mujer de armas tomar que va por ahí con su pistolón pegándole tiros a los vampiros y, en fin, a la que no conviene irritar en exceso. A ti te gusta este personaje, me imagino, ¿no? A mí me gusta el personaje, aunque no me gusta mucho físicamente, pero sí que me gusta el personaje. Quiero decir, no sé, es que las mujeres en anime son todas súper, súper, súper guapas y esta no me lo pareció, y me pareció raro. Pero claro, realmente es que la guapa es Charlotte, ella tiene otro papel. pero me gusta mucho el personaje, aunque creo que a veces peca de confiada. Y de hecho vemos que hay momentos en los que también se la juega, que si no estuviera D por ahí, pues a lo mejor ya ni lo contaba. Pero desde luego es un personaje que se gana su sitio. Al tener un guión bueno, al no poder intuir sus pensamientos, al ir un poco por libre, se quita... podría haberle pasado que hubiéramos dicho, vale, esta es la chica fuerte. Quiero decir, no cae excesivamente en un cliché. Por lo que tú has dicho, porque a veces toma su camino por su cuenta y te sorprende. Y eso hace que no sea la típica. Esta es la típica fuerte, esta es la típica guapa, esta es la típica mala. No, bueno, pues ella no es tan típica. Y de hecho al final, pues, bueno, no voy a hacer spoilers, pero vamos, que Chachi, que lo hace muy bien. Sí, y aparte, tiene algunos momentos así con D, porque ya desde el principio hay... una especie de tensión extraña entre estos dos personajes. De hecho, ya vemos que cuando salen de este pueblo donde todos los personajes, donde todos los ciudadanos están vampirizados y tienen una escena ahí brutal matando a todos los zombies vampiros, ven al personaje de D que cabalga por su, digamos, a su aire, ¿no? Ellos ya saben que son sus rivales. Pero Leila tiene la idea de coger su propia moto y perseguir a este tío, ¿no? No sabemos muy bien por qué es y para ver qué es lo que va a hacer para matarle o para qué demonios. Pero como luego, digamos que gracias a eso, va a encontrarse ella en una situación de debilidad y él va a salvarle la vida, se puede decir, que es cuando la venda después de que la hayan herido en el hombro y demás. Digamos que ahí van a tener el primer acercamiento, que luego cuando el personaje de D tiene que enterrarse por el asunto del síndrome del calor, digamos que se intensificará un poquito más y ahí es donde realmente acabarán haciéndose amiguitos, por decirlo de algún modo. Pero sí que me mola el rollo ese que tienen entre Leila y D, aunque técnicamente sean competidores y por lo tanto pues cuasi enemigos. A mí me gusta el rollo que tienen y me gusta que lo dejen tal cual. Porque también podríamos haber caído en esta es la chica que va a acabar con el protagonista sí o sí, aunque pensemos lo que pensemos, esto es, está cantado, está visto, no. Y eso mola. Eso mola porque si no sería otra vez la misma historia de siempre. Entonces yo lo agradezco, lo agradecí. Tienen momentos de intimidad, tienen momentos de acercamiento, inevitablemente, quiero decir... D tenía que acabar relacionándose con alguien, es que no puede estar solo con su mano siempre. Entonces estaba claro que había otro personaje que iba a tener que ayudarnos a conocerlo también un poco más, porque Leila también nos ayuda a conocer un poquito más al personaje de D. Pero lo dejan ahí y está muy bien. Y tienen ahí un triángulo insinuado también, por otro lado, y eso también me gusta. Todo es sutil, todo son insinuaciones. Pero hay muy pocas cosas que se concreten. Bueno, si quieres, seguimos con lo... Porque la familia Marcus pues está compuesta por los cuatro hermanos que de algún modo acompañan a Leila o que Leila está acompañándoles a ellos. Sí. Borgov quizás sea el que más destaca de todos porque este Borgov, como digo, es el hermano que lleva la voz cantante un poquito, ¿no? Casi el líder, podríamos decir, ¿no? Es un hombretón bastante rudo que utiliza una ballesta instalada en su brazo con el que tira proyectiles de plata y que de algún modo es el que más habla, el que llega hasta casi el final de la película y uno de los personajes que realmente me parece más interesantes. Luego está Kyle, que es el hermano estirado, este pelirrojo, tiene unas cuchillas en forma de cruz arrojadizas y que de algún modo cumple el rol del ser el graciosete del grupo. Luego tenemos a Nold, que es el gigantón, el más grande de todos, que lleva consigo un martillo de 3 metros con el que va por ahí destrozando a los enemigos. Quizá es el personaje menos interesante de todos, de ahí que... supongo que algunos oyentes me perdonarán, otros no, pero bueno, no tarda demasiado en desaparecer, así que no es un spoiler así demasiado hiriente. Y luego ya por último tenemos a Groove, que es este hermano enfermizo que siempre está postrado, siempre está ahí guardando cama, pero que oculta un poder místico, por decirlo así. Esto, si quieres, lo guardamos para que algunos clientes se lleven la sorpresa de ver por qué llevan a Groff de aquí para allá, porque sí que podría ser, de cierto punto de vista, el más poderoso de todos. Lo que a mí más me gusta de los hermanos Marcus es que van por ahí, pues eso, con su tanque blindado, una especie de camión blindado que tiene sus propias armas y demás, y que estéticamente pues queda como muy chulo, ¿no? Es bastante gracioso todo esto. No, sí, es que lo hemos comentado a micrófono cerrado, es como la versión salvaje del coche de Nick Furia en el Capitán América segunda parte. Y la verdad es que los personajes están bien compensados. A ver, estos sí que son más típicos desde mi punto de vista. Tenemos al líder, tenemos al gracioso, tenemos al callado enorme y luego tenemos al místico, que me parece muy original, por cierto. Ese no me lo esperaba para nada, me sorprendió mucho y la verdad es que me parece como mínimo original. Borgov es el que más me gusta porque me recuerda a un pirata, un poco. Me recuerda a ese típico personaje un poco campechano que habla así, es el primero que se pone a hablar con D, los demás están ahí como mirándole reticentes y él pues le habla como si fueran colegas de toda la vida, que no lo son, que son enemigos realmente, al final están luchando por llevarse el premio, pero bueno, la recompensa. Pero Borgov es así como eso, es más campechano, más natural, con su forma de hablar así, como si siempre estuviera mascando algo, típico piratilla, grande, bonachoncete, no sé. A mí es un personaje que me gusta bastante, la verdad. Los otros dos, pues cumplen su función y Groff yo creo que es el mejor de todos. Bueno, pues básicamente estos son los personajes más o menos principales. Luego salen malos por ahí que son llamativos y que nos vamos a acordar de ellos, como por ejemplo pues el tipo de la sombra, que es otro de esos grandes personajes, pero que bueno, ya tardarán un poquito en aparecer. Primero tienen que llegar todos los protagonistas de la historia, incluyendo el malo, a una región llamada Barbaroids, que a partir de aquí sí podemos decir que es el primer punto de inflexión de la película, ¿no? Hasta ese momento pues casi estamos conociendo a todos los personajes, pero en cuanto llegan al reino de los Barbaroids es cuando la cosa se empieza a complicar de veras. Sí, bueno, parte en la que empieza además a dar un poco de miedito, porque hasta entonces parece que los personajes lo tienen todo controlado y parece que no puede pasar nada y tal, y en el Barbaroids es cuando ya empiezan las cosas a ponerse bastante chungas, y ese personaje de la sombra concretamente a mí me parece espectacular. Barbaroids, bueno, se puede decir que es un reino de monstruos, de criaturas de todo tipo, donde, en fin, las mayores monstruosidades que pueda inventar tu imaginación están ahí. Es una especie de un segmento del infierno, pero en la propia tierra. Y por allí pasar, pues es una locura impresionante que a nadie se le ocurre. Claro, Major Link llega a este reino y es protegido por los Barbaroids, a los cuales se les puede contratar para que tengan protección. Luego entenderemos quién es el que paga a los Barbaroids para que protejan a Major Link y a su carruaje. Y claro, ahí no tienen más remedio que llegar tanto D como los hermanos Marcus para intentar, pues eso, que dejen de proteger a Link para que ellos les puedan trincar. Y no, los Barbaroids, que además, joder, dices, madre mía, esta gente, si uno se mete aquí, ¿cómo va a salir? Bueno, pues no vamos a contar cómo salen todos, pero sí es cierto que aquí se echan un poquito una mano, porque verdaderamente, si no es por la intervención de Group, pues seguramente D hubiera salido malamente o no hubiera salido de allí. Efectivamente. Con lo cual sí que podemos decir que es uno de esos instantes que da bastante mal rollo, porque la verdad es que la película esta tiene bastante tensión oscura, no es una película que verdaderamente dé miedo, pero hay momentos así bastante intranquilizadores, y llegar a este reino es uno de esos grandes momentos que todo el mundo recuerda. Y sobre todo, una vez que salen de allí, pues la persecución a través del carruaje, ya con estos tres Barbaroids tan particulares, esta chica de las ramas, por decirlo así. Ahora mismo no tengo los nombres aquí, pero todo el mundo los recuerda claramente, ¿no? Está el hombre lobo, el tipo de la sombra y la chica de las ramas, ¿no? Sí, no hace falta decir mucho más porque realmente el nombre es un poco irrelevante. Son los tres que salen y punto. Pero Kawajiri tiene una especie de obsesión con el asunto de las sombras y de los personajes que entran, se sumergen en ellas o que surgen de las mismas, ¿no? Estos detallitos también los veíamos en Ninja Scroll, también otra de sus películas en las que había uno de estos ninjas que tenía, entre otras varias técnicas bastante espeluznantes, pues podía surgir de las sombras o introducirse en ellas, sumergirse y pasar como a otra dimensión. Y este personaje pues también puede hacer una cosa muy parecida. Entonces, claro, pues, tu propia sombra, que parte de ti, pues si él consigue apuñalarla, pues te puede liquidar, tan sencillo como eso. Aparte que se va moviendo a través de las mismas y por lo tanto es muy difícil de saber dónde se encuentra en realidad. Todo un personajazo que le da muy mal rollo a toda esta parte de la película, que la verdad es que a partir de aquí hay ambientes muy, muy oscurotes y no sé, la verdad es que esta película a mí me encanta y hay momentos muy, muy, muy buenos en este sentido. Sí, la verdad es que el tema de las sombras es lo que da más miedito da. Al fin y al cabo la sombra siempre es de alguien, es la sombra de una persona, entonces tu sombra es como tu lado oscuro. Entonces que ese lado oscuro tuyo, eso que es propio de ti, que te pertenece en parte, pueda perjudicarte, pueda traicionarte y acabar con tu vida, pues es bastante espeluznante. Y también es una forma de decirte pues que al final nacemos mortales y llevamos la mortalidad encima hasta que por fin nos morimos. Es algo natural, intrínseco a nosotros y no podemos escapar de ellos, igual que no podemos escapar de nuestra sombra, que está siempre ahí. Ciertamente. Este personaje de la sombra es Benge, que luego está... Bueno, la verdad es que aquí ya he conseguido los... Tengo aquí los nombres delante. Es Benge, ¿vale? Luego la chica de las ramas, como decimos, es Caroline. Lo que pasa que, claro, con ese nombre casi mejor decir la chica de las ramas y la gente se orienta un poquito mejor. Y luego el hombre lobo es Machira, que tampoco es que le siente muy bien el nombre. ¿Qué se le va a hacer? En fin, las cosas como son. Ya a partir de este instante sí que vamos a ver cómo Dee y los hermanos Marcus no tienen más remedio que colaborar en algunos instantes. Sí que son competidores y demás, pero se echan manos mutuamente. Yo creo que ellos mismos entienden que aunque tienen un fin, que es el mismo para ambos y que solamente uno va a poder cobrar la recompensa, si no se echan un cable en determinados momentos, pues todos podrían morir, lo cual es bastante interesante la relación que puede surgir entre estos dos grupos. Pues sí, de ahí yo creo que ese es el nudo central de la película, donde tenemos la chicha, las luchas, las partes más interesantes y todo desemboca en el final, que es el castillo impresionante de esta gran Carmilla. Pero yo creo que esa parte yo creo que ya la podemos dejar a los... Yo creo que se lo podemos dejar a los oyentes para que vean la película, porque tampoco quiero estropeársela a nadie. La verdad es que la historia es muy interesante, no aburre nada, es súper entretenida la película y se disfruta. Yo al menos la disfruté. Sí, aparte, digamos que es el ambiente más gótico de toda la película, cuando llegan al castillo de Carmilla. Pero es curioso porque aquí entra la película en un ritmo un poquito más lento, con todo el asunto de la manipulación mental, lo vamos a dejar ahí. Porque vemos que Carmilla se la juega a todo el mundo y la verdad es que es ahí es donde realmente están los momentos de mal rollo, por decirlo así, y es el instante más tenebroso de toda la película. Aparte que la música, que me recuerda un poquito a la... No sé si en algunos instantes no te habrá recordado a ti a la música de Wassy Esquilar en la película de Drácula de Coppola. Sí, es un estilo muy parecido. Sí, y yo supongo que, no sé, no sé si los vampiros se inspiran lo mismo o que unos se inspiran en otros, pero yo creo que esa es la parte, el principio del rapto de Charlotte. Y ese final... Yo creo que es la parte más vampírica, más vampiro clásico, ¿no? Más decimonónica, más que te recuerda al Drácula de Bram Stoker de toda la película. Ciertamente, luego ya lo mezclan con una idea... Raruna. Sí, porque el momento... Apolo, vamos a llamarlo Apolo. Sí, es original, pero a lo mejor es demasiado chocante. No sé si me acaba de gustar eso todavía o no. Quizá eso sea excesivo. Fíjate que han mezclado cosas diferentes, pero quizá eso ya es demasiado. Sí, porque hay momentos incluso de Star Wars, ¿no? El momento en el que atraviesan el desierto y están las mantas gigantes, es como más de película, pues eso, de aventuras espaciales galácticas, ¿no? Sí, sí. Pero, no sé, hay muchas mezclas aquí de cosas muy, muy... que parece que no van a fusionar bien, pero que luego yo creo que sí que acaban haciendo un buen pozo. Es que yo creo que te lleva un poco de más real la película en general, te lleva un poco de más real a más fantástico progresivamente. O sea, tú tienes una primera parte donde casi todo es en ciudad o en poblado western, pero muy real, e incluso cuando aparecen los cazadores de vampiros, estos hermanos y Leila, el poblado está lleno de zombies, pero es un pueblo normal y corriente, con sus calles adoquinadas, su cementerio ahí en la ladera, estupendo. Y luego llegas al Barbarois y ahí es cuando te das cuenta de que no estamos en un mundo convencional y que todo puede pasar. Y a partir de ahí todo es más escenarios un poco más fantasiosos o incluso de ciencia ficción, el desierto, el bosque, todo es más, sí, más fantasioso, menos real, excepto en ese impasse que tienen en el pueblo este de vaqueros americanos que solo... falta Clint Eastwood allí, de sheriff, te va llevando a cosas más fantasiosas, más imaginativas, y tiene su eclosión en el castillo de Carmilla y con ese final que es rarillo, vamos a decirlo así. No está mal tampoco, o sea, no es que diga, vaya mierda, ya la película no vale nada, ¿no? Pero es rarillo, es rarillo. En fin. No, que la película tiene momentazos, o sea, que son verdaderamente inolvidables. O sea, hemos comentado antes que cuando estábamos presentando a Mayerling, pero yo creo que es una de las escenas más potentes, ¿no? La escena del puente en la que primero vemos todo el asunto que tiene que ver con los explosivos escondidos y cómo el hombre lobo va a saber sacar partido de todo ese asunto. Uh-huh. Y el momento en el que Mayerling sale del carruaje, no vamos a contar qué pasa, pero es que a mí me parece de lo más dramático, ¿no?, que nos encontramos en esta película. Pero que tiene... escenones. O sea, yo en este sentido sí que creo que cuando salen del reino de los Barbaroids y llegan a una especie como de terreno industrial con fábricas abandonadas y demás, que es donde juega todo el asunto de las líneas de sombra, ¿no?, que dejan las instalaciones, que es cuando se cargan, ¿no?, al personaje de Benge. Un poco otro spoiler, pero es que estoy desatado, que es que me gusta mucho. No tienes control, Antonio. No tienes control. Bueno, pues eso, que me parece que es otro grandísimo momento, ¿no? Y de esos hay muchos, ¿no? Porque sobre todo el tema de la imaginería a mí me encanta, porque a Kawajiri se le ocurre cada locurón, que hace falta ver sus películas únicamente para ver ese tipo de historias, ¿no? Porque La chica de las ramas, cuando revienta el tanque por dentro y empieza a crear esas especies de espinos, ¿no?, que llenan todo el tanque, pues también es bastante interesante. No, tiene escenas buenísimas y escenas buenas, porque además acompañan no solo la espectacularidad o que destaque un personaje, sino que acompañan un giro de guión importante. Yo creo que la escena esa del carruaje, que a la que tanto nos hemos referido, pero que realmente lo merece porque es muy buena, es uno de los grandes momentos de giro de guión, por lo menos para un personaje, que a mí me parece, ¿no? Eso de quién es malo y quién es bueno aquí, yo creo que es ahí cuando se ve claramente. Entonces, okay. Hay un personaje que es el malo, el único malo de verdad, negro por completo, que es el último personaje que aparece en la película. Sí, hombre, por supuesto. Porque incluso los Barbaroids dicen, bueno, sí, son malos y demás, ven que además es bastante cabroncete, pero están cumpliendo con su trabajo, o sea, que realmente están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, no hay traición de ningún tipo. Claro, no hay nadie que diga, no, es que yo hago esto porque soy un villano, porque soy un cerdo, porque vivo así la vida y no tengo más remedio. Muy bien. Para concretar, quería preguntarte un par de cosillas. Primero, ya hemos vendido la película y yo creo que la hemos vendido bien, ¿vale? Pero ninguna película es perfecta. Esta película, ¿qué fallo le encuentras tú? ¿Qué fallo le encuentro yo? Bueno, tiene algunas idas de olla, por ejemplo, lo del momento Apolo que decías tú. Bueno, no acaba de disgustarme del todo, pero puedo considerarlo una especie como de defecto. Aunque cuando estamos escuchando la introducción al principio, en la que nos cuentan lo que ha pasado, lo que es un Tampil y demás, vemos el planeta en órbita y vemos que hay restos de naves así en este plan. No sé qué pista será esa, si es que las naves no consiguen su objetivo, que no lo tengo muy claro, pero sí que me parece un misterio que podría ser interesante y que a lo mejor tiene que ver con las novelas. Quizás eso se desentrañe más adelante. Lo ignoro. Fallos. Yo creo que sí que hay fallos en el sentido de que hay algunas cosas que no están muy bien medidas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan el sheriff y su grupo de ayudantes al establo y quieren echar a D del pueblo, y entonces es el tipo que le ha vendido el caballo, pues se enfurece y demás y se enfrenta al sheriff, dices, qué tontería, si realmente D no le hace falta nada de esto. D puede llegar, quiero creer que el sheriff y sus ayudantes no supondrían un serio problema para él. Quiero creer que se los cargarían en un momento, pero se deja que el pobre abuelo este se meta en un jaleo con la autoridad local. Él se marcha, el otro se va a quedar ahí. Espérate que el sheriff no le meta en la cárcel o qué demonio va a pasar después. Dices, tío, si no necesitas tú la ayuda de un viejales ahí con un armatoste, ¿para qué estás aguantando ahí todo ese asunto? No sé, hay cosillas que a lo mejor yo las hubiera resuelto de otro modo, pero que fallos así que se le carguen la película, no hay ninguno. Puede haber cosillas que me gusten menos en un momento determinado. A mí que me guste menos, porque es verdad que no hay ningún fallo gordo que digas, vaya mierda. A mí que me guste menos o que no me termine de tal, pues el hombre lobo, la verdad. Más que el hombre lobo, el final, ¿no? Porque bueno, es evidente, esto tampoco es spoiler, que a los malos se los van a cargar. Esto está claro. Pero joder, es que Bengue tiene muchísima tiene bastante protagonismo, merecido. Yo creo que es el mejor de los tres. La chica de las ramas tiene su historia y les cuesta con ella y tal, pero es que este es un segundo, es que se lo ventilan en cero coma, o sea, es el más patán de todo el Barbarois. Está ahí, o sea, le da tiempo a abrir la boca y hasta luego, ya no hay bicho, no sé. O sea, la pelea dura 5 segundos, es que no hay, es que se lo merienda en nada, y quizás sea lo único así, eso y el Apolo. Pero vamos, por lo demás, y bueno, escenas... hay escenas buenísimas en toda la película. Una de mis preferidas es, sin duda, el comienzo, que me parece súper potente y que ya te engancha. Y eso que es un comienzo donde no se nos muestra nada excesivamente original, porque es muy típico de película de vampiros y es una estética muy decimonónica, pero a mí me gustó muchísimo cómo se doblaban las cruces, que pensé, criaturillas, ¿para qué las ponéis? Si no sirven para nada, es evidente. Pasaba por aquí... Se ve que en este mundo hay vampiros y vampiros, ¿no? Porque los vampiros que llegan al pueblo al principio de la peli, que es un pueblo que ya todos han sido vampirizados y demás, vemos que son masillas. Sí, sea, son cutrecillos, es verdad. Son en plan soy leyenda, ¿no? Medio zombies. Sí, en plan zombies y tal. Son vampiros de Chichinabo, se puede decir. O sea, entonces son los, estos que puedes matar, atropellar y se mueren definitivamente. Y luego están los vampiros, los maestros vampiros, por decirlo así. Mayer Link es uno de ellos. Y Carmilla también, que ya tienen muchos más poderes. Y claro, ante eso, pues una cruz no sirve de mucho. Pero yo creo que esas cruces sí que valdrían ante un masilla de estos de 3¼. Pues mira, no lo había pensado. Pero esa escena me gusta mucho. Cuando se abre la ventana, y lo que más me gusta es que se vea desde el espejo el rapto. Eso me encanta. Me pareció súper original. Una escena visualmente bonita. La verdad es que yo creo que esa y la escena del carruaje son probablemente mis escenas preferidas. No sé si tú compartes, tienes otra más por ahí. Sí, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que yo, más que grandes momentos, tengo grandes secuencias. Sí, el principio es, para mí es demoledor. Y la llegada al pueblo, que ven al tío ahí sentado en el pozo, que parece un borrachuzo y que luego no, que es un vampiro que está ahí esperándoles. Y luego la salida de todo el pueblo ahí atacando a los hermanos Marcus y cuando se encuentran con D, pues oye, todo ese momento está bastante bien. Sí, yo creo que la película realmente tiene momentazos por un tubo. El momento en el puente también me parece bastante potente. Chica, a mí es que me gusta mucho. No sabría quedarme con ningún escenón en concreto. Seguramente, te entiendo. Bueno, a mí tengo que decir que no la conocí hasta que tú me dijiste que le ibas a traer el programa. La he visto, me ha gustado mucho. Además, estoy muy contenta porque no me ha parecido nada desagradable, porque Ninja Scroll me pareció muy desagradable en algunas escenas, muchas, muchísimas. En plan, que a mí me resultaba demasiada sangre, demasiada violencia, demasiado tal. Aquí, a pesar de ser una película de vampiros, no abusan nada de la sangre, no se congratulan en un festival de glóbulos rojos para nada, y no tiene escenas, la verdad es que no recuerdo ninguna escena que fuera desagradable o que yo tuviera que arrugar la nariz o quitar la cara o tal. También, a lo mejor es que yo soy muy sensible, a lo mejor para los oyentes Ninja Scroll es como paseando a Miss Daisy, pero... De todos modos, yo Bloodlust, Vampire Hunter D, no se la recomendaría tampoco a los niños pequeños porque... No, hombre, claro, hombre. No todo lo que es animación es para niños. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Pero por lo menos no es desagradable. Y yo creo que poco más podemos decir de la película. Si quieres, te dejo 2 segundos para que digas unas últimas palabras para convencer a esos pocos oyentes que no estén convencidos ya. No sé si quedan algunos. Me gustaría leer lo que dicen los oyentes ahora y luego, pues ya si quieres, ya doy las últimas. Sí, primero oyentes y últimas recomendaciones. Sí, porque hay veces que los oyentes comentan cosillas que se nos han pasado a nosotros y lo podemos comentar. Vale, perfecto. Pues nada, vamos con los comentarios de los oyentes. Don Marcelo Moreno Contreras, junto a Devilman, mis dos primeros VHS de anime. Lindos recuerdos. José Higinio Dopeso González, interesante elección esta película, me gusta bastante, aunque debería hacerle un revisionado a ver cómo aguanta el tiempo. La película original tampoco estaba nada mal, me gusta el personaje de, va de duro, pero al final siempre sale en ayuda de la damisela en apuros. El juego de la PlayStation 1 estaba muy bien, muy por encima de la media en este tipo de adaptaciones. Yo no puedo estar de acuerdo con José Higinio, el videojuego era un poco tostón. Por lo menos a mí me lo pareció, y se lo pareció a la mayor parte de la gente que lo jugó, pero bueno, parece ser que a José Higinio le moló. Tenía ambientillo, las cosas como son, pero era... A mí me parecía repetitivo, soseras, no me hizo gracia. Muy bien. Jandro Revert. Por Dios, menudo arte conceptual lleva este anime. El manga me gusta mucho, pero las dos pelis me molaron un montón. El universo de D es muy rico y profundo, y en España fue de lo primero que se atrevieron a publicar en VHS anime. Bloodlust le da la vuelta a la anterior entrega, enriqueciendo más todavía el trasfondo y dando vida a un montón de personajes. Aunque la historia de la primera peli me parece más curiosa, es cierto que esta facilita el lucimiento de D y sus compañeros. Hasta amor hay, Harl. José Ciscar Cuña fue la primera película de anime que me compré. Grandísima película. Una lástima que no se hayan realizado más películas sobre este personaje, excepto su primera parte, ya que su dualidad vampiro-humano-vampiro-humano se podría exprimir en excelentes películas. Y el parásito de su mano es un capullo. Una cosita antes de que sigas. Me acaba de venir a la memoria que Vampire Hunter D: Bloodlust fue la primera película de animación nominada a un Oscar. Porque... Pero no. ¡Uf! Pero si tú eres antipremio, qué vergüenza. Ya, pero me refiero, eso, madre mía. Como detalle es interesante porque me parece que fue precisamente ese año cuando la Academia se sacó de la manga el Oscar a la animación. Entonces estaba esta película, pues no sé si estaba Shrek, me parece, Monstruos S.A. o no sé qué, me parece que se lo llevó Shrek. Pero estaba ahí Bloodlust compitiendo con los demás monstruitos. Madre mía, Oscars, tú, ¿cómo se nota que estás de vacaciones? No te digo nada. Muy bien. Pedro Tomás García Ortega, me encantó esta peli, los diseños son chulísimos, por aquella época la mayoría lo flipábamos con Ninja Scroll y encontrar una película con los mismos diseños de personaje fue una maravilla. Tanto me gustó que por error buscando esta encontré... A ver... Esto es más largo. Encontré la película antigua que sin ser mala no puede compararse. También llegué a jugar al videojuego que adaptaba esta película, era de PlayStation 1 y era una especie de Resident Evil, pero la verdad es que estaba bastante bien. Mira, otro que le ha gustado. Jorge Pérez, excelente, aunque siempre me gustó mucho más la franquicia Helsing, pero igual una obra súper recomendable. Y con esto y un bizcocho, hemos terminado con los comentarios de los oyentes. Y hombre, ya tengo otro que acaba de llegar de Astia Borgia. Sí, sí, sí. Pues léelo tú, ya que lo tienes. Es que dice, recuerdo verla de muy joven, me marcó bastante todo el ambiente steampunk que maneja. La historia se me hace muy apresurada para ser contada en la hora y más de película, pero no por eso deja de ser bueno. Por cierto, es una muy buena película de amor entre un mitad vampiro y una chica. Sin mencionar lo agradable que resulta toparse con Carmilla y ese castillo nave espacial. Es la única obra que conozco de Hideyuki Kikuchi y las ilustraciones de Yoshitaka Amano. ¿Han hecho algo más en esta misma línea? Bueno, pues debe haber un montón de cosas. Lo que pasa que, claro, así de películas, pues me parece que ya no hay nada más. Están los cómics. De cuestiones de videojuegos y de eso no creo que estén muy interesados. Esta saga ahora mismo está un poquito muerta, pero bueno, como los vampiros se alzan, pues lo mismo en cualquier instante se recupera. Pero sí es verdad que hace ya bastante tiempo, de hecho, Bloodlust casi se puede decir que fue el gran pelotazo de toda la saga de Vampire Hunter D, porque realmente nada funcionó tan bien como esta película, y realmente después de esto pues no ha habido, porque los cómics no te pienses tú que venden a casco porro y que tienen un montón de seguidores. Es para gente muy muy concreta, un público muy muy selecto, y ya vemos que las novelas ni siquiera han llegado aquí, con lo cual quizá Bloodlust ha sido la obra que más puntera de todo este universo. El buque insignia, pues muy bien, estupendo. Entonces, ha dicho Jorge Pérez que le mola Hellsing. A mí también me gusta Hellsing, que además es uno de estos cómics, uno de estos mangas, ¿no? Que también tiene versión anime. Además, dos versiones anime. Estaba Ultimate Hellsing, quiero recordar también. Vamos, que esto sí que se puede traer en un momento dado a la órbita de Endor. Ya veremos. Jorge Pérez, estate pendiente. Lo apuntamos en lista, me acaba de acordar ahora mismo. Y sí, es otra línea también, ¿eh? ¿No? Hay semejanzas con Vampire Hunter D, pero está ya en otra línea. Pero también es muy chula. Muy bien. Perfecto, pues tus dos minutos de gloria y al cajón cuántico. Nada, pues yo solamente decir que es una película que hay que verla tampoco sin un exceso de hype aquí, porque tampoco es que sea la gran película del anime de todos los tiempos, pero yo sí que creo que es una película que cualquier fan del anime tiene que haber visto, y si no la ha visto, se la tiene que ver. El que el creador de Ninja Scroll haya sido el responsable de esta película significa que si además hay algún fan de Ninja Scroll que no lo haya visto, pues o la ve o se tiene que cortar las venas por mala persona. Nada, una peliculita interesante, sobre todo con muchísimo ambiente, con algunos momentos así muy ingeniosos, lleno de una imaginación desbordante. O sea, hay personajes que son verdaderamente chulos, diseño de personaje que además me gustan. No sé qué decir con respecto a los diálogos. Hay algunos diálogos que no me acaban de gustar demasiado, pero bueno, encajan con lo que vemos en pantalla. Tiene algunos de esos momentos intranquilizadores de los más conseguidos que yo he visto en un anime. Realmente, en ese sentido, la atmósfera es quizá el principal fuerte de esta película. Y nada más, que es una hora y media, que se ve enseguida. Yo me la he visto muchísimas veces porque es una peli que de vez en cuando te apetece ver. Y no sé qué más decir, que me parece que la tiene que ver cualquiera que no la haya visto y que esté escuchando. Si ha llegado hasta aquí, pues la tienes que ver ya. ¿Qué te quieres que te diga, amigo? Bájatela ahora mismo, o cómprala, o pídesela a alguien. Elia. Este es el programa de verano. Bueno, entonces bájatela, vale. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por acompañarme en este camino por el Barbaros. Yo creo que sin ti, sin tu mano derecha experta en el podcasting, no habría sobrevivido. Así que nos vemos en el viaje a las estrellas. Joyas del Spaghetti Western. Un poco de dignidad, qué demonio. No está bien revolcarse por el suelo. Dejad a mi hija, canallas, o será peor para vosotros. De nada servirá esconderos detrás de esa estrella. Os denunciaré al sheriff general. ¿Habéis oído, muchachos? Nos está amenazando. Las amenazas son un delito, juez. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora, juez? Irás en calzoncillos a ver al sheriff federal, ¿comprendes? ¡Abajo los pantalones! Date prisa, juez. Obedece. Nosotros somos la ley. Abajo los pantalones, en nombre de la ley. ¡Miserables! ¡No! ¡No! Ahora ve corriendo, juez. ¡Corriendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldito cobarde! La sentencia se ha cumplido, señoría. Mira quién viene por ahí. Un cura. Ha escogido el momento oportuno. ¿Qué estás buscando? Sí, puede que estés a tiempo de encomendar su alma. ¡Reza! ¿Te has olvidado los salmos? Ya que estoy aquí, rezaré también por vuestras almas, porque el Señor ha dicho: acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás. Sartana, según muchos, es el equivalente a James Bond en el Spaghetti Western. Creado por los guionistas Renato Izzo y Gianfranco Parolini, varios actores lo han interpretado en un sinfín de películas donde más o menos se respetan los cánones de ambientación del personaje. Incluso llegó a cruzarse con Django en cierto film. En resumidas cuentas, Sartana es uno de los personajes más icónicos del Spaghetti Western de todos los tiempos. Su rostro más habitual fue Gianni Garco, principalmente porque fue el actor que más carisma supo enfundarle al personaje. Su estética era próxima a la de un predicador de la época, y en ciertos instantes el personaje también era confundido por un enterrador. Sombrero negro de pistolero, traje elegante con chaleco, gabardina larga y capa negra, camisa blanca y corbata roja. Demasiado refinado para cruzar el desierto, por ello era común que el polvo afeara su distinguida indumentaria. Lo que era más característico de él era su rapidez y eficacia con el revólver y el tener siempre dispuesta una frase lapidaria o una respuesta ingeniosa antes de matar. Sartana no se diferenciaba mucho de los personajes que Lyman Cliff soliera interpretar y, a decir verdad, el Spaghetti Western estaba lleno de tipos parecidos. Original, lo que se dice original, no lo era mucho, pero por alguna razón se distinguió del resto con facilidad, hasta el punto de hacerse tan popular como Django o el mismísimo Hombre sin Nombre. Sartana tiene varios títulos que a mí particularmente me gustan bastante, pero hoy voy a hablaros del que sin duda posee el tempo más ágil y rápido, con más tiroteos y acción, con giros de guión totalmente sorprendentes y elementos propios para un Sartana que aquí, aparte de tirador de primera, se convirtió en una especie de detective del salvaje oeste, una especie de Sherlock Holmes de acción, en un film donde no decae el ritmo ni un solo minuto de metraje. Me refiero a Llega Sartana. Título original: Una nóbula di polvori, un grido di morte, arriba Sartana. Es decir, una nube de polvo, un grito de muerte, llega Sartana. Y es que los títulos rebuscados llegaron a ponerse muy de moda. Aquí en España se tradujo solo la última parte, Llega Sartana, con admiraciones. Y ese es el título al que vamos a referirnos a partir de ahora. Dentro de las películas de Sartana, esta era la que culminó la saga de Gianni Garco, su actor habitual y para todo el mundo el auténtico Sartana. Ya corría el año 1971 y ya iba siendo hora de poner fin a la franquicia. Para muchos expertos, no es la mejor. Para otros, no deja de ser un título más dentro de la franquicia. Y luego están los terceros, que la califican de la más redonda, cuidada y completa de todas las películas de Sartana. Para este que os habla, supone un punto de inflexión, ya que fue mi primer encontronazo con el personaje. Puede que por ello la tenga más cariño que a las otras, aunque reconozco ser fan incondicional de Si te encuentras con Sartana, ruega por tu muerte. O la también bastante cachonda, Buen funeral, amigos, paga Sartana. Titulazos, como podéis ver. Desde luego, para un espectador ocasional, no demasiado metido en el mundillo, a veces durillo del spaghetti western más puro y denso, Llega Sartana, de la que voy a hablar a continuación, creo que es la más fácil de ver y disfrutar de todas las de este héroe en concreto. La película no se pierde en planos interminables, ínfulas artísticas y demás filigranas cinematográficas. Es cine de evasión, y aunque algunas cosas se sostendrían con dificultad a nada que se analizasen, si no le ponemos pegas a Schwarzenegger matando a 200 soldados sin buscar ni una cobertura en 2 horas de película, no nos vamos a poner exquisitos con Sartana. De entrada, esta obra de culto está dirigida por Giuliano Carnimeo, que a veces aparecía acreditado con el seudónimo de Anthony Ascot, y estaba protagonizado por el ya citado Gianni Garco, que también tenía seudónimos como Gary Hudson, John Garco y algún otro más. La música corría a cuenta de Bruno Nicolai, que hiciera junto a Ennio Morricone la banda sonora de Salario para matar, de la que ya hemos hablado aquí en Joyas del Spaghetti Western, pero que en esta obra trabajaba solo y a su aire. Cuando uno se introduce en esta historia, lo primero que ve es a un sheriff y a sus ayudantes sacando de su casa a un juez para violar a su hija y humillar al padre. El juez se intenta rebelar, pero acaban matándole justo cuando Sartana llega a caballo. Los corruptos defensores de la ley le toman por un predicador y se burlan de él, pero Sartana les devuelve la burla y los mata en un santiamén. Todo esto antes de los títulos de crédito, donde veremos cómo el protagonista carga los cadáveres que acaba de crear al caballo y se los lleva consigo. Tras la secuencia de créditos, Sartana llega a una prisión de máxima seguridad en mitad de ninguna parte. Enseña el cadáver del sheriff y los de los ayudantes y se entrega a la autoridad local al confesar ser el autor de los disparos. Por supuesto, le detienen allí mismo y le meten en una celda. El desconcierto del espectador no hace más que engancharnos a una historia donde ya intuimos que nuestro protagonista tiene un plan oculto, de los muchos planes maestros que este personaje lleva a cabo en un mundo donde los violentos no brillan por su cociente intelectual y donde Sartana se mueve como pez en el agua. Que el personaje principal se deje ingresar en una cárcel tan bien protegida tiene un propósito fundamental: ponerse en contacto con un preso que tiene información privilegiada sobre un tesoro de $500,000 escondidos. Solo ese preso, conocido como Grand Fool, sabe dónde está oculto todo ese oro. Y no solo Sartana está interesado en esa información, sino que los guardias y el mismo jefe de la prisión no cesan de increpar a Grand Fool para que les diga dónde encontrar esa fortuna. Además, también hay $20 millones falsos, que no dejan de ser una herramienta muy útil para el buen criminal moderno. No es mucho spoiler decir que antes de llegar al primer cuarto de hora de película, Sartana ya ha salido de su celda y está dispuesto a montar un pifostio en la prisión de mil pares, liberando a Grand Fool y recuperando sus posesiones habituales. Y es que cuando Sartana la lía pardisísima. ¡Vosotros! ¡Reunid una patrulla a caballo y abrid la puerta! ¡Tenéis que rodear la empalizada! ¡Deprisa! ¡Caballo! ¡Ensillad los caballos! ¿Qué pasa ahí fuera? Nada. Soy yo que me marcho. Sombrero, capa y revólver. ¡Rápido! Queríamos saludarte antes de irnos. Jamás lo conseguiréis. Antes o después la justicia dará con vosotros. Si existiera la justicia en esta prisión, serías el primero en reventar. Eso es. La boca cerrada y las manos atadas. Es así como se prepara la gente para la horca, ¿verdad? Tú debes saberlo. Pero yo no soy un verdugo como tú. Y te voy a dejar una salida. De ti depende si la sabes aprovechar. En cuanto Grand Fool escapa con Sartana, se descubre que la localización del dinero no está tan clara como en un principio se había pensado, y aquí es donde la historia se vuelve enrevesada hasta cierto punto y donde el espectador despistado puede perderse un poco si no anda atento. La acción acaba llegando a la ciudad de Mansfield, donde el sheriff, Manassas Jim, que es otro corrupto, mala persona y muy feo, intentará matar a Sartana. Prender a Grand Fool, hacerse con los millones de dólares falsos, el oro bueno y si pasa alguna rubia por allí encima llevársela a un pajar. Pero en esta película no es el único malo con el que Sartana tendrá que lidiar, ya que hay malosos para dar y tomar, y todos quieren el oro. Como suele ser habitual en este tipo de películas, todos están dispuestos a tender la mano a unos u otros, dependiendo del momento, y traicionar, claro, traicionar a la primera de cambio, porque lo de compartir el dinero en el salvaje oeste no parece ponerse nunca de moda. Por el contrario, el bueno de Sartana contará con una ayuda inesperada, un viejo loco llamado Plon Plon, que hará las veces de K en esta película. K, el inventor de artilugios de 007. Y aquí también ingeniará un artefacto que a Sartana le vendrá muy bien en cierto momento de la trama. Aunque el mejor invento de todos aparece al final de la película y Sartana sabe interpretarlo a la perfección. Además, Plon Plon parece una figura chiflada e inofensiva, pero está al tanto de todo lo que ocurre en la localidad, lo que le convierte en un confidente de primera categoría. Ven, acércate, Plon Plon. Sigue tocando, sigue tocando, mon ami. Este pueblo está lleno de gente con dos orejas. No saben de música, solo entienden el ruido de las pistolas. Fantástico, eres muy bueno. No sabía que tocabas el órgano. Tienes manos de jugador de póker. ¿O has cambiado de oficio? No, es una vieja afición. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Es suficiente para enterarme de lo que hay que enterarse. ¿Y tú a qué has venido más fiel? Colecciono dinero. Dólares buenos y dólares falsos. ¿Sabes algo? Mondi, ¿no serás tú uno de esos que trabajan para el gobierno? ¿Acaso lo parezco? No, ¿quién puede pensar de ti semejante cosa? Si has venido a Manfield es que algo gordo se está cociendo en el puchero. Tú eres un viejo zorro. ¿Por casualidad no estarás hablando de cierto medio millón en monedas de oro? ¿Qué sabes acerca de ello? Bah, lo que saben los demás. Tú también los conoces, esos perros. Y mira qué montón se ha remolinado en torno a ese hueso de oro. Y el sheriff el primero, luego ese chimpancé de Mon. Y después... ¿Tienes un fósforo? Ah, sí, sí, enseguida. Y después peces más pequeños. Pequeños, pero muy voraces. Un extraño tipo que se hace llamar polaco. Nobody, el nuevo propietario del casino. Un tuerto que se llama Ojo. Y luego Bell, la viuda de Johnson. Tal y como dice Plon Plon, que acabará resolviendo el misterio antes que nadie, existen otros competidores serios en esta carrera por el oro. Aparte del sheriff corrupto, Manassas Jim, tenemos al revolucionario Monk, a un agente federal encubierto, a un polaco inútil, un mercenario tuerto llamado Ojo, una viuda pelandrusca al ya citado Gran Fool y, por supuesto, Sartana, luchando por ver quién llega primero hasta un tesoro enterrado y un montón de dinero falso que alguna utilidad tendrá. Por el camino, disparos, puñetazos, alguna escena puntual de investigación detectivesca y traición. Mucha traición. La película además no ahorra en sentido del humor, que le viene bien y permite que el producto no se tome demasiado en serio, pero sin abusar, porque la película no va de hacer reír a la gente, lo que no quita que de vez en cuando sea imposible no reírse ante lo desenfadado de determinadas circunstancias. Pero no os engañéis, esto está más cerca del humor de El bueno, el feo y el malo antes que del humor de Le llamaban Trinidad. Otros momentos no son exactamente humorísticos, pero por lo estrafalario de lo que vemos en pantalla, no podemos por menos que sonreír, como la surrealista escena de la sauna, que de chocante e insólita resulta divertida. Algunos tiroteos están muy bien resueltos, más aún cuando hay tantísimos extras disparándose entre sí, como el asalto a la casa de Granful con la intervención del bando mexicano en el momento más oportuno, o el tiroteo en la cueva, por citar algunos. Es de agradecer que a medida que vamos comprendiendo la trama, Sartana se topa con diferentes personajes que cuentan, a modo de flashback, versiones distintas de la misma historia, y a la manera en que Akira Kurosawa filmara Rashomon, nos topamos en Llega Sartana con el mismo instante resuelto de varias formas parecidas pero no idénticas. La cinta es amena, incluso cuando uno no se acabe de enterar de las subtramas que se entremezclan en la historia. Ya habrá segundos visionados para captar los detalles que pasaron desapercibidos la primera vez, pero tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, que esto tampoco es un enredo tan complejo a fin de cuentas. Sobre la calidad interpretativa del reparto, sorprende ver malos con tan buena planta como Máximo Serato, como el sheriff Manassas Jim, el español de grandes cejas y profundos ojos azules Frank Braña, en un personaje un poco desaprovechado pero que se acaba recordando, o el gran Piero Luigi, en el papel de Granful, que aquí está inmenso, brutal, el momento en que recibe a los amigos de Sartana mientras agarra a la oronda camarera de la pensión. Ahí lo dejo. Como protagonista absoluto, Gianni Garco está en su salsa. Puede que en otras películas no le haya visto yo con los mismos ojos, pero aquí es el mejor Sartana de todo el Spaghetti Western. El modo de mirar y de encarar cejas me convence completamente, y su lenguaje corporal es decidido y convincente. Sobre la banda sonora, no es que sea una obra maestra, pero las piezas compuestas por Bruno Nicolai tienen chispa y un no sé qué, qué sé yo, que encajan a la perfección en la película y, escuchadas al margen de las imágenes, se graban a fuego en tu memoria. La escena más mítica y legendaria del film es la del órgano en mitad de la calle. También esto lo dejo ahí. Ya sabréis a lo que me refiero cuando veáis la cinta. Lo cierto es que me sobra alguna que otra estupidez, como el detallito de Alfie en la escena final, pero se perdona por la hora y media de pura evasión que me supone esta obra. Una obra que no promete más que diversión, y aunque algunos Spaghetti Western aportan una experiencia más enriquecedora, llega Sartana, entra dentro de la primerísima división del género. Sin esa sobriedad de muchos títulos que pretenden ser más de lo que son, pero en este caso, siendo más de lo que parecía en primera instancia. Al menos, esta es mi opinión. Y llegados a este punto, como suele ser costumbre por estos salones, es vuestro momento de desenfundar. Conseguido. Lo hemos conseguido. Cariño, llévame contigo. Claro, encantado. Todo es nuestro ahora. Todo nuestro. ¿Dónde lo has escondido? Allá, mira. ¿No es ingenioso? ¿Qué diablo eres? No soy un idiota como tu marido, cariño. A mí no es fácil hacerme un agujero entre los ojos. Yo en tu lugar no estaría tan seguro, Granful. Es la última baza de la partida, Sartana. Piénsalo bien. ¿De veras quieres jugarla con el revólver? Siempre has manejado los hilos de tus marionetas. Ahora ha llegado el momento en el que tú tienes que entrar en escena. ¿Cómo lo has descubierto? Fue muy fácil. Solo me he limitado a unir el relato de tres embusteros. El tuyo era convincente, exceptuando una cosa. La masilla de esos cristales tiene muchos años. Tú jamás has huido por esa ventana. Nadie es perfecto. Pero el sheriff te tomó la delantera, te detuvo y te envió a la penitenciaría de Everglades para hacerte cantar. Menos mal que tenía un amigo como tú. Me hacías falta para eliminar a los muchos perros que se abalanzarían sobre ese hueso. Bien me lo has agradecido. Yo te saqué de la cárcel y tú me azuzaste a los perros. Merecerías que volviera a llevarte a la jaula de la que te hice salir. Hablas exactamente como un juez. ¿Un juez? Si fuera juez, ya te habría condenado a muerte. ¿A un muerto? Es difícil hacerle decir dónde ha escondido una montaña de oro. Puedes morir en paz. Ya sé dónde está. Y ahora vete. Todavía estás a tiempo. Hace mucho que me pregunto si tú eres más rápido que yo. Ya tendrías que saberlo. No me conformo con la mitad, cuando con un disparo de mi revólver puedo llevármelo todo. Seguimos en la órbita de Endor, hablamos de cómics y hablar de viñetas es hablar de Raúl Martín. Raúl, bienvenido. Hola Elia, ¿qué tal? Bueno, pues mira, aquí estamos en la versión veraniega y como tal vamos a hacer un programa un poco que se salga de lo normal, ¿no? No vamos a hacer la típica reseña de cómics, sino que vamos a hacer algo un poco más fresco, un poco más original, si te parece bien, vaya. Sí, sí, me parece perfecto. Yo creo que él es el sitio perfecto para traer este tema que nos ofreces hoy, que es nada más y nada menos que nombres de personajes del cómic español en el extranjero. Yo creo que es un tema refrescante que puede gustar y puede resultar curioso a muchos de nuestros oyentes. Sí, efectivamente, ni que solo sea para que en la próxima conversación en las terracitas cualquier oyente saque este tema y se convierta en el centro de atención, pues mira, tan solo por eso ya vale la pena ponerse con eso, ¿no? Porque, claro, a ver, si te pones a pensar, nosotros traducimos a personajes del cómic característico de otros países, pues nosotros intentamos amoldarlos a lo que es nuestra referencia cultural. Entonces, ¿cómo no iba a pasar eso en el extranjero? Entonces, un poco la idea viene de ahí, ¿no? Saber que ahora también, ¿no? En estas épocas en las que la gente está viajando, pues a lo mejor quiere hacer alusión a un personaje de cómic mítico con alguien de otra lengua y quiere, le apetece un poco saber cuál puede ser la traducción. Y bueno, pues un poco la idea parte de ahí, ¿no? Si quieres, te empiezo a decir que me he encontrado algunos ejemplos, pero no tantos como yo creía pensar, puesto que da la impresión de que en el extranjero a muchos de nuestros personajes se les trata de una forma muy solemne y que no les importa que suenen a castellano o que tengan el nombre original, ¿no? Como por ejemplo, mira, una cosa que me ha sorprendido es que Zipi Zape, para ser de nuestro querido Escobar, ¿no? Pues para ser un cómic muy, muy traducido, no he encontrado que se le haya pasado, se haya trasladado a otra lengua. Son Zipi y Zape en todos sus variantes, ¿no? Al menos hasta donde yo sé. Cómics, por ejemplo, personajes también famosos como Torpedo, pues también vas a Francia o Italia y se llaman Torpedo igualmente. Casos así como nuestro mítico cómic Paracuellos, pues sí, también seguramente el que se pase por librerías extranjeras, pues si tiene suerte de encontrarse con alguna edición, la alusión será literalmente Paracuellos. Sin embargo, hay otros ejemplos, que son los que he traído aquí, que no son tan así, ¿no? Hay veces que sí que se han hecho versiones de personajes y algunas un tanto curiosas. Y si quieres, pues empiezo por la primera de la lista que he traído a colación, Elia. Pues me parece perfecto. De hecho, yo estoy sorprendida no solo de que se hayan respetado algunos nombres, sino de que haya, bueno, que nuestro cómic haya viajado tanto, porque yo no lo sabía y he visto en el esquema que has tenido a bien pasarme y que te agradezco, que realmente nuestros personajes nacionales han viajado por lo ancho y largo del mundo. Sí, hombre. Hombre, es más modesto que los personajes de las grandes como Marvel o DC, pero bueno, oye, que han hecho sus cositas por ahí. Sí, claro. Piensa que en España tenemos una larga tradición de personajes humorísticos y el humor es algo que entra muy bien, que se exporta mejor el humor, que no, por ejemplo, cosas costumbristas, ¿no? Que si lo haces de una manera muy, muy soberbia o quizás si te pones a detallar la forma de vida y no le das un toque de humor, no le das el chascarrillo así, pues entonces no es tan exportable, ¿no? Sin embargo, ya verás que muchos ejemplos de las obras que voy a traer aquí, pues sí que son eso, ¿no? Tienen como punto de apoyo principal el tema del humor, ¿no? Y bueno, ya sin extenderme más, el primer ejemplo que quería traer aquí es el Botones Sacarino. de Francisco Ibáñez, nada menos, ¿no? Un autor que sí que tiene muchísima parte de su obra traducida al extranjero. Entre los países que son reconocidos por traducir la obra de Ibáñez, pues se encuentra Alemania, que son muy activos en este sentido, y debe ser un personaje Ibáñez al que le tiene mucho cariño, porque sí que bastantes de sus personajes han tenido su traslación en el país alemán, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo hacen referencia en Alemania al botón sacarino? Pues no tengo ni idea. Mira, allí no lo conocen como botones sacarino ni nada que se le pueda parecer, sino que lo llaman Tom Tiger and Co. Tom Tiger and Co. Exactamente. No entiendo muy bien lo de and Co, pero supongo que tendrá su sentido para ellos. Sí, sí, and Co, pues para los que no lo habían escrito, es and Company, entiendo yo, es un ampersand y luego Co, pero es que cuando te pones a traducir Tom, entiendo yo que es el nombre propio, y Tiger es tigre, o sea, poco que ver. La verdad es que no sé de dónde se han sacado de la manga esta traducción, pero es bastante curiosa. Pues sí, sí, sorprendente. ¿Qué más tenemos por ahí de Alemania? Mira, luego también podemos hablar de Super López, también uh-huh. otro personaje mítico de donde los haya, ¿no? De obra del gran autor Jan, aquí muy conocido no solo por los lectores de cómics, sino que ha calado bastante dentro de lo que es la cultura popular. Pues Super López, como tú bien has dicho, también tiene su versión alemana, que es Supermeyer. En ese sentido, sí que entiendo yo que sí que se le ha dado una óptica bastante fiel, ¿no? Porque si en España lo tenemos como Super López, pues en Alemania Meyer debe ser también un apellido bastante común. Sí, un apellido típico, sí. Sí. Aparte de eso, pues en Dinamarca lo conocen como Super Dan. No sé, si supongo que también habrán respetado y Dan debe ser algún apellido o algún calificativo bastante extendido en el país. Y en Noruega también tiene versión noruega que se llama Super Egon. Super Egon, sí, exactamente. También, bueno, sin ninguna traducción conocida, al menos hasta donde yo y el traductor de Google podemos llegar. Y bueno, me imagino que deben seguir eso, ¿no? Deben seguir la tónica del apellido conocido por la zona, ¿no? Del regionalismo. Sí, pero además suena como muy potente, Super Egon. Es como... suena incluso más poderoso que Super López. Sí, sí. Bueno, entiendo que debe ser todo también en clave de humor, ¿no? Porque es un personaje... Que bueno, no se puede tomar desde la primera viñeta de cualquier obra que abras, o incluso el arte que tiene Jan plasmándolo, pues ahí ya te das cuenta de que ese es un tono completamente humorístico, ¿no? Pero sí, la verdad es que... Bueno, también es el idioma noruego. Es que... ¿Qué palabras tiene el noruego que te puedan parecer simpáticas? Es sí, raro también. La verdad es que sí, sí. Todo suena como potente. Todo suena al lenguaje de Thor. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí que cabría ya pasar a unos grandes iconos de nuestro cómic, como son Mortadelo y Filemón. Porque aquí... hay bastante tela que cortar. Hombre, es que Mortadelo y Filemón, estamos hablando de la infancia de muchos, y me incluyo. Pero viñetas y viñetas, ¿eh? Sí, a ver, efectivamente. Hablamos ya de todo un icono de lo que ha sido nuestra cultura, un abanderado del cómic español durante años y años. Y nuevamente hablamos de una obra, como no, de Francisco Ibáñez. Y tiene, bueno, pues, tiene muchísimas versiones y también bastante curiosas. Cabe empezar, ¿no?, que Mortadelo y Filemón trabajan para la TIA, ¿no? Que son las siglas de Técnicos de Investigación Aeroterráquea. Uh-huh. Pues empezando nuevamente por Alemania, en el país de Angela Merkel se le llama Clever and Smart. La traducción, yo sé que tú lo sabes porque tú eres una chica con muchos idiomas, pero la traducción pues se tira un poco también del que sepa inglés va por ahí, porque es ingenioso e inteligente. Cosa rara que se hayan elegido estos calificativos para Mortadelo y Filemón cuando la esencia de los personajes está en eso, en seres cafres, torpes y bueno, pues todos sabemos cómo son Mortadelo y Filemón. Me ha llamado bastante la opinión, ¿no? Me ha llamado bastante eso, ¿no? La atención, el hecho de que se les haya puesto así. Ya, este es de los pocos que conocí antes de este preparar este programa y bueno, sí, no sé, es una cosa que incluso ha salido a veces en tertulias de tiendas de cómics, ¿por qué leches los alemanes le han puesto ese nombre? Pero vaya, ahí está, ¿no? Oyentes que vayáis a Alemania, pues ya sabéis, si queréis hablar de personajes favoritos y conocidos, Clever and Smart. Y no Mortadelo y Filemón. Sin embargo, una cosa que también me ha gustado mucho de la versión alemana es que a la agencia la siguen llamando tía. Que no pasa como aquí, que nosotros traducimos las Naciones Unidas y luego no hay manera de enterarte que es la NATO o que es todo esto. No, pues allí han mantenido la esencia de las siglas, sin embargo, ellos allí la llaman Transinternationaler Agentering, que vendría a ser algo así como grupo de agentes transinternacionales. No sé, se nota que han forzado un poco el término para respetar las siglas. Sí, pero bueno, mira, no está mal, por lo menos lo respetan, que se agradece. Yo lo del nombre todavía le estoy dando vueltas y no sé si será irónico. ¿Tú crees que será irónico? Sí, bueno, ya se sabe que el humor alemán da para lo que da, ¿no? Pero sí, ¿no? A ver, es que haga la prueba la gente en Google, pongan imágenes Clever and Smart y salen eso, salen los cómics alemanes están tildados así, o sea, se les llama tal cual. Pero bueno, pues esta, sí. Esta no es la única nominación, ¿no? La única traducción que tienen Mortadelo y Filemón. Uh-huh. Por ejemplo, en el Reino Unido se les conoce como Morty Phil. Aquí sí que ya vemos que han adoptado un poco la esencia, ¿no? De Mortadelo, como son los ingleses, ¿no? Un poco también a la hora de reducir y eso. Este no me ha llamado tanto la atención. En Francia son Mortadel et Filemón. Que es muy parecido a lo que tenemos en España. Sí. Aquí un poco pues han jugado con el tema de que bueno, pues el idioma sí que se puede permitir que tengan nombres parecidos, aunque también se les conocen como Foot et Phil. Foot et Phil. Exactamente, que aquí ya se desvía un poco. En Dinamarca son Flip o Flop. Aquí sí que se nota el cachondeo ya en el nombre. Nada que ver, pero sí, ya Flip o Flop, ya ves que esto sí, en ya Dinamarca ya sabemos por dónde va. Luego tenemos otras versiones, por ejemplo, en Grecia tienen un nombre muy curioso, que es Antirix Kai Symphonix, o sea, casi parecen personajes de Asterix en Grecia. Sí, eso justo te iba a decir, que parecen personajes de Asterix, pero sí, es muy gracioso. Sí, la verdad es que sí. Luego en Italia se le llaman Mortadelo e Polpetta, que la traducción sería Mortadelo y Albóndiga. ¿Qué dices? No me lo creo. Sí, exactamente. Mortadelo y Albóndiga, un poco pues Filemón, pues no sabrían cómo encajarlo y han dicho pues bueno, pues Mortadela y Albóndiga por ellos. Madre mía. A lo mejor se han liado con el primer nombre porque Mortadelo se parece a Mortadela y, bueno, yo qué sé, han pensado que todo tenía que ser alimenticio. Mortadelo sí. Y albóndiga, madre mía. Sí. Luego, por ejemplo, en portugués, en lo que es en la versión de nuestro país vecino, se le llama Mortadelo y Salamiño. También un poco parece que van tirando por el tema gastronómico. Y en Brasil son Mortadelo y Pepperoni. También. Sí, también aquí le dan una vuelta más de tuerca. Luego, pues ya podría un poco... ¡Uf! Tengo la versión turca. ¿Me atrevo a leer esto como sería en turco o qué? Sé valiente, Raúl. Bueno, pues lo hago por todos aquellos que vayan a viajar a Turquía, que me deben una, tienen que irse a una tienda de cómics y pedir un cómic de esta gente, ¿eh? Porque ya que me esfuerzo yo, ellos también se tienen que esforzar. Mira, vamos a ver. En Turquía se llaman Dortzok y Dazlak. Dortzok y Dazlak. Toma ya. Me alegro de no tener que repetirlo. Y bueno, pues ya acabo con la versión suiza, que son Flink and Fummel. Ya son una. Sí. Esto después ya de lo de Dorzdok y Dazlak, ya esto ya es pan comido. Sí, después del turco, nada, nada. Pero, hombre, hasta Turquía han llegado, ¿ves? Por eso. Me parece que, oye, que se han expandido bastante. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tengo entendido que han recibido también traducciones de países como China y, bueno, Mortadelo y Filemón, hay que reconocer que se han movido y que han conquistado el mundo por sus, bueno, por sus cuatro costados. Muy bien, fantástico. Pues esto para Mortadelo y Filemón, la verdad es que con algunos nombres que hemos visto, lo de Lobezno me parece poco. Le hemos hecho poco. Sí, sí, sí. A ver, nosotros tenemos imaginación traduciendo, pero por lo que podemos ver, no somos los únicos. No somos los únicos, cierto, cierto. Muy bien, ¿qué más tenemos, Raúl? Mira, ahora ya sí que quería pasar a otra vertiente, como es la de autores más actuales, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando hasta ahora, ya se podrían considerar prácticamente clásicos. Entonces, sí que me gustaría traer a colación pues, algunas cosillas que ya es cómic más actual y ver un poco... Es fuera del contexto ya del humor, cómo se están traduciendo obras de autores que actualmente están bastante, son bastante reconocidos fuera de nuestras fronteras. Y un poco como ejemplo, pues había traído al valenciano Paco Roca, que es el autor de Arrugas, que ha tenido bastante repercusión gracias a que su fantástico cómic se ha llevado... premios bastante solemnes y no solo en España, y luego también ha sido adaptado a una película de animación, ¿no? Vamos, que Paco Roca un poco sí que suena, ¿no? En general. Y bien, dos de sus obras se me ha ocurrido ver cómo las han traducido pues, por ahí, ¿no? En concreto, en la versión francesa y en la versión italiana. Empiezo por Arrugas, que es, pienso yo que hasta este momento es su obra más icónica, sobre todo fuera de nuestras fronteras, uh-huh. Y vemos que en francés, en el original francés, es Rides. Bueno, se escribiría Rides, en francés sería Ride. Ride, sí, seguramente, porque que, siempre se come la última letra, o sea que... Sí. Que viene a ser algo así como paseos. Aquí sí que también han cambiado bastante lo que es la esencia del nombre y lo han traducido como paseos, ¿no? En la obra, aparte de ella, sí que se narra un viaje y entonces pues un poco han tirado por ahí. Luego, en la versión italiana es algo así como rughe, que sí, en este caso sí que es arruga. No es arrugas, o sea, se han quitado, lo han puesto en singular... Que tratándose, bueno, creo yo que han contradecido un poco el espíritu de la obra, ¿no? Porque si va de gente mayor, si solo tiene una arruga, la verdad es que pueden estar muy contentos, ¿no? Tiene más sentido arrugas, que es, por desgracia, lo que los años te van dando y no solo una arruga, ¿no? Desde luego, sí. Pero bueno, tiene su gracia. Luego pasamos ya a Los surcos del azar, que es la última obra publicada por este autor. Y en la versión francesa cabe decir que Los surcos del azar, ¿no? Es un nombre bastante poético. Pues en lo que sería su traducción francesa, en lugar de tirar de esa esencia poética que muchos califican, ¿no? Que muchos le acreditan al idioma francés, aquí lo que se le ha puesto es un nombre muy enciclopédico, porque en la versión francesa Los surcos del azar es la nueve, tal cual en castellano, Le Republicain en español, qui non libere Paris. O sea, la nueva, los republicanos españoles que han liberado París. Que vamos, esto como nombre de cómic a mí me parece un tanto aburrido, pero bueno, mira. Desde luego largo es... hombre, Los surcos del azar es poético, esto no sé yo si es poético, pero... No, esto es más de librería aburrida, ¿no? Sí, más bien. No le han sido, aquí no han sido muy... Fíjate que con Arrugas, hombre, Paseos no es muy fiel, pero me parece un nombre bastante aceptable. Quiero decir, es bonito, me parece bien, pero este de Los surcos del azar me parece que no han estado muy inspirados. Sí, sí. cosa extraña porque no estoy yo muy seguro que no haya tenido algo que ver el propio Paco Roca con esto, puesto que por lo que vemos él se defiende bastante con la lengua francesa. Pero bueno, sí, creo que de todos los nombres es el que menos me gusta, el que me parece menos acertado. Cosa que los italianos no se han complicado mucho la vida, pero creo que no han caído en el recalado en este error, ¿no? Puesto que en italiano es Isochi del destino, que la traducción sería los surcos del destino, ¿no? Los surcos del azar, los surcos del destino, pues ahí estamos, ¿no? Los italianos sí que han ido un poco más a respetar la esencia del título original, ¿no? Del título primigenio. Sí, aún así no terminan de... Porque destino y azar no es exactamente lo mismo. De hecho, casi podrían ser opuestos, ¿no? Parece que el destino como que siempre está más escrito y el azar es azar. O sea, nunca sabes qué te puede pasar. Pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Desde luego me gusta mucho más que el título francés. Sí, sí, ciertamente sí, ciertamente sí. Y bueno, pues ya para acabar... Me gustaría traer unos ejemplos porque, claro, nos hemos metido con nuestros vecinos europeos y nos hemos reído un poco de las traducciones que ellos hacen, ¿no? Entonces, pues, para que veamos que aquí en España tampoco nos salvamos, pues, si te parece bien, sí que podría traer dos meros ejemplos de cosas que aquí en España también nos hemos saltado bastante a la torera lo que sería la traducción en su idioma natal. Hombre, claro, si no nos sacamos nosotros nuestros defectos. Hay que ser humildes, hay que ser humildes, así que vamos allá. Exactamente. Mira, para empezar, yo lo haría por Tintín, ¿no? Quien no conoce al famoso periodista y aventurero del cómic franco-belga. Uh-huh. Pues, bueno, sí, cabe decir que la traducción, ¿no? O sea, el nombre está importado, ex proceso, del francés. Pero yo desde aquí recomiendo a todo el que vaya a Francia que no se le ocurra hablar de Tintín o le van a mirar con una cara muy, muy extrañado, porque en francés el personaje se lo conoce como Tintán. Tintán, pues Tintín me gusta más. Sí, entonces aquel que cruce nuestras fronteras por la vertiente norte, que nadie, me repito, que nadie vuelva, nadie es el nombre a Tintín o no van a saber de quién se dice. Entonces yo aquí quizás lo que hubiera hecho es llamar al personaje Tintán y no Tintín, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas de la traducción. Ya sin irnos muy lejos de lo que es el mundo de Tintín, pues decir que nuestros Hernández y Fernández famosos, ¿no? Esos dos torpes investigadores que acompañan en tantas aventuras, en Francia son Dupont y Dupont. Es una cosa que ya incluso en algunas versiones ya se ha respetado, pero Dupont y Dupont, Hernández y Fernández, pues aquí ya tendríamos también la libertad que se tomó el traductor a la hora de extraer esto. Y luego, pues ya para acabar, si quieres, podría traer a colación a los míticos pitufos. ¡Oh, me encantan! Bueno, me encantaban, quiero decir. Otra obra clásica, ¿no? Otra serie de personajes clásicos del cómic franco-belga, al que aquí se le trajo y, bueno, se han traducido pues muy libremente, pero en este caso con toda la razón del mundo, porque el nombre en francés es todo menos exportable, puesto que en Francia se les conoce como les Strumps. Que es como, de todas formas, lo veo aquí escrito y me parece que ha sido muy corto para lo que pone aquí, porque tiene un montón de letras y H's y intercaladas y de todo, y un nombre rarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres lo deletreo. Estábamos diciendo que es Schtroumpf. Yo creo que esto cuando llegó a España, ya lo primero que hicieron fue tirar esa hoja a la basura y decir, esto ni en broma lo traduzco yo. O sea, ni en broma me baso en esto y en esto no lo plasmo yo en la cabecera de ninguna publicación. Entonces, pues se optó por llamarlo aquí Los Pitufos. Sin embargo, pues ha tenido también, o sea, hablamos de que los Strumps no se ha respetado en ninguna de las versiones que yo conozco, ¿no? Aquí en Cataluña se le llamó els Barrufets, que tampoco tiene nada que ver con los pitufos, sino que se tira un poco del folclore catalán propio. Ajá. ¿Qué es? Sería... Perdón, no sé si lo sabes, pero como has dicho que es del folclore, yo no lo conozco. ¿Un barrufet qué es? Pues es una criaturita de estas del bosque, tengo entendido. Duendecillo, vamos. Sí, la cosa va por ahí. Sí, una de criaturita de estas así míticas que puebla en el bosque. Me podría equivocar, pero... pero entonces le va muy bien, realmente. Sí. Sí, me estoy retrotrayendo a mis años escolares, pero creo que va por ahí la cosa, ¿no? Vale. Entonces, en la traducción en inglés se le llamó The Smurfs, tampoco nada que ver. Este sí que se parece un pelín más a la versión francesa, pero mucho más recortada, mucho más manejable y mucho más vendible. Y luego, en italiano son los Puffy. Los Puffy. Bien. Exactamente. Aquí tenemos, claro, el caso icónico de un nombre que en original es imposible de traducir y entonces pues ha despertado las aspiraciones de todo traductor que se ha encontrado con esta obra y se les ha llamado como les ha dado la gana, la verdad, porque este sí que son unos personajes que yo creo que aquí no podría haber consenso. Si nos juntamos varias nacionalidades a hablar de los pitufos, iba a ser un caos que no veas, porque como vemos, se separan mucho una traducción de otra. Bueno, es cierto, pero realmente como están... Yo creo que es el producto más infantil de todos los que hemos traído aquí. Entonces yo creo que como está pensado para que los niños lo vean y lo entiendan y lo pronuncien bien, yo creo que en cada país pues habrán adaptado para buscar un nombre que sea fácil de pronunciar para un niño, que sea entendible o... Que no sea muy complicado, es que el francés no era imposible. Sí, efectivamente. Luego las otras versiones ya vemos que sí que se han movido un poco por eso, por coloquializarlo, pero sobre todo convertirlo en algo mucho más manejable. Sí, sí, efectivamente. Muy bien, ¿qué más tenemos? No, bueno, yo me apearía aquí porque después de ya todas estas versiones ya vemos que... Personalmente yo no soy un gran amante de las lenguas extranjeras y entonces pues tampoco creo que sea cuestión de seguir torturando a nuestros oyentes conmigo hablando nuevamente griego o hablando turco o algo por el estilo. No, sí está perfecto. Yo creo que con esto ya hemos podido dar una pincelada básica para que todos los oyentes se hagan una idea de cómo se ha exportado el cómic español y qué nombres se les dan a esos personajes fuera y cómo se cambian muchas veces, igual que nosotros hemos cambiado nombres, pues eso, a Lobezno, por ejemplo, que es el caso que siempre me suele venir a la cabeza. Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, el cómic es una industria que tiene que venderse. Entonces, no siempre... se les puede poner el mismo calificativo, el mismo título que tiene la obra original. Y yo en el fondo encuentro bien todas estas maniobras que se hagan si con ello lo que conseguimos es que nuestro producto traspase fronteras y sea conocido en otros países, que desde luego no es nada sencillo. Sí, porque al final eso es lo importante, ¿no? No tanto ponerse pijoteros con el nombre, con la traducción, con lo que hacen, con lo que no hacen, sino que, bueno, pues que al final tu cómic se lee en otros países, tus viñetas traspasan fronteras y le está llegando a la gente tu risa y tu humor, porque al final casi todos los cómics que hemos exportado, si no todos, son de humor y yo me alegro de que por lo menos en el extranjero sepan que en España sabemos reírnos y con ganas. Claro que sí. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sé que eres un superhéroe ocupado y nada, ha sido un placer tenerte en El Legado de Endor. Igualmente, un saludo para ti y para todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Hola, y bienvenidos a Gafapastas al poder nuevamente. Como en la órbita de Endor no me dejan hacer nada, aquí en el legado de Endor voy a ver si puedo mojar un poco. Bueno, hoy voy a hablar de una película que no es exactamente gafapasta, pero casi es gafapasta. ¿Verdad que sí, sobrino? ¿Esto es gafapasta o no? ¿Esto qué es? Sea tu gafapaster. ¿Esto qué es lo que es? Perdón. Sea tu gafapaster. Es que mi sobrino sabe inglés, está aquí hablando inglés y sabe mucho de inglés. Yo no entiendo las cosas. Under the Skin es la película de la que yo voy a hablar. A ver, ¿cómo se dice esto bien? ¿En inglés tuyo? Under the Skin. ¿Ah? Under the Skin. Bueno, pues eso. Y la película está interpretada por la exuberantísima Scarlett Johansson. Yo no sé esto como si lo estoy diciendo bien. ¿Cómo se dice esto? A ver, sobrino. Scarlett Johansson. ¿Me lo repites? A ver si lo pillo un poco. Scarlett Johansson. Bueno. Este sobrino sabe un montón. A ver, di algo por ahí así que no sea, no sé, algo. Improvisa una cosa en inglés que te guste a ti. A ver, venga. Trying to be what, say. No sé yo si no te estarás quedando tú conmigo, pero no te pases de listo que te meto una pata en toda la cabeza que te invierto los hemisferios. Te quedas zurdo, fíjate. Bueno, vamos a empezar a hablar aquí de la peli en cuestión. Es una peli que empieza a ser. Luego ya no sé si acaba siéndolo, pero empieza a serlo. Entonces, la trama... son unas personas que van por ahí buscando a gente para raptarles, creo. Y... van ahí y la... Bueno, la Scarlett Johansson, que es un poco lagartona en esta peli, los engatusa y los mete en una furgoneta. Les cuenta unos rollos ahí muy raros y tal, para liarles la cabeza nada más. Se los lleva a un sitio todo negro... Yo he oído por ahí de no sé qué extraterrestres y de una nave espacial. Yo eso no lo he visto realmente. Bueno, a mí me gustan unas escenas en las que la Scarlett se pone a andar para atrás, ligera de ropa o sin nada. Y los tíos se hunden en un petróleo ahí. Yo no me... Bueno, son escenas así. A mí me gustan, pero... Si alguien me preguntara, oye, Eleuterio Mina Morales, ¿tú de verdad lo has pillado esto? Yo tendría que decir... No demasiado en exceso. Pero es... ¿Cómo decirlo? Es que la peli tiene ínfulas. Entonces a mí las pelis con ínfulas y con pretenciosidad palpable me gustan. Y por eso, aunque gafapasta no es exactamente... o pseudo gafapaster, como ha dicho aquí mi sobrino. Un poco tonto sí que es, pero bueno. ¿Verdad? This movie is boring. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? I don't know what you're doing here. Bueno, venga, di algo en español sobre la peli. Algo en español sobre la peli. I prefer speaking only English. Toma ya. Muy bien, bueno, yo no sé si es que ya estás hablando en español, pero no te entiendo. Gilipollas el chaval. Bueno, a mí la película, lo que más me ha gustado de la película es que una mujer así, tipo Scarlett Johansson, se vaya por ahí con una furgoneta hecha una mierda, que no es gran cosa, la podría conducir yo perfectamente, y se lía con tíos feos. A mí esto me da esperanzas, ¿no? Porque, vamos, a mí que me quiten la piel y todo eso me da un poco igual. Siempre y cuando tenga la opción de echarle el guante aquí a la amiga. Por lo demás, la película es una gilipollez. No me ha gustado. Yo te puedo decir ya con la mano en el corazón que la peli no me ha hecho demasiada gracia. La puedo defender hasta cierto punto por su aire gafapaster. Pero aparte de eso, poco más. ¡Poco más! Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. I like the drugs. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Estamos en el legado de Endor, os traemos las últimas novedades de cines, series y cómics de Marvel, y para ello acaba de entrar un superhéroe enmascarado por la ventana, un defensor de la justicia, de la bondad y de la hora de la siesta. Rafa Pagis, ¿qué tal? Pues nada, Pagisman, conocido en el mundo superheroico, encantado de estar aquí a tus órdenes. Muy bien, me traes un tema interesante y complejo. He visto el esquema que has tenido a bien mandarme y te lo agradezco porque yo creo que este programa va a ser interesante para mucha gente y me incluyo. Marvel, universo enorme, películas más grande, cómics, series, de todo. Yo me pierdo y algunos oyentes también. Tú vas a guiarnos en este camino oscuro, ¿verdad? Yo hago aquí de serpa, vosotros detrás de mí y os guiamos. Vamos a contar un poquito de dónde sale la idea de hacer esto, porque la gente que sigue al programa se acordará que con Antonio hicimos el pequeño análisis de la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. y bueno, estuvimos hablando de algunas cositas que no eran propiamente la serie de Marvel como productora y tal, y bueno, y a raíz de ahí, pues la verdad es que algunos oyentes han contactado conmigo pues por email o por Facebook y haciéndome preguntas de ¿y por qué lo ven? No puede salir con Spider-Man en una película, ¿y por qué? Bueno, hay una serie de cosas que me he dado cuenta que la gente no las tiene claras, entonces vamos un poco a ver si todo este cacao maravillado que hay aquí con Marvel, productora de cine y con las series, podemos un poco ordenárselo a la gente y que a partir de ahora pues puedan seguir las cosas un poquito con más claridad. Perfecto, perfecto. Empecemos por el principio entonces. Vamos a ver. Gente que mezcla superhéroes de Marvel con superhéroes de DC. ¿Esto pasa, de verdad? Sí, esto pasa. Vamos a suponer que hay gente aquí que oye este programa pues que le gusta muchísimo, yo que sé, hay gente que ha estado en la sociedad tolkieniana, por ejemplo, oyendo este programa y no tienen por qué saber que Batman está en DC y que Spider-Man está en Marvel, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a dejar claro que hay dos grandes editoriales de cómics de superhéroes en Estados Unidos y que aquí nos vamos a centrar solo en Marvel, ¿vale? Que nadie espere oír hablar de Superman ni de Batman. Bueno, hablaremos un momentito al final, pero no va a ser lo suyo. Ni Superman, ni Wonder Woman, ni Flash, todos estos, bueno, pues ya algún otro colaborador ya se encargará de ellos. Pero hoy nos quedamos con Marvel, ¿vale? Entonces a la gente debería quedarle bien clarito un poco quiénes son los superhéroes Marvel y cómo ir siguiéndolos en el tema del cine y las series. Perfecto, o sea que lo que hablemos aquí es Marvel y todo lo demás. Pues DC y más prácticamente o independientes, pero vamos, hoy nos quedamos con Marvel. Muy bien, perfecto. Venga, pues empezamos. Empezamos. Bueno, ¿cuándo empieza esto? Películas de Marvel hay casi ya en blanco y negro. Ya hemos hablado aquí cuando hicimos el especial de Capitán América en los años 40, cuando la guerra ya había superhéroes en Marvel por el cine, pero ¿cuándo empieza la Marvel que conocemos ahora, digamos, ¿vale? Porque hay películas en los 80, hay una por ahí de los Cuatro Fantásticos que la cosa parece hecha de goma espuma, que es un crimen, están estas de Spider-Man que lleva las cucharas en los ojos, como yo digo, estas cucharas con agujeros. Hay mucha cosa ahí muy, muy oscura, ¿vale? Pero bueno, ¿cuándo empieza Marvel en serio a ponerse con esto del cine? Bueno, pues cuando en 1998, bueno, un poco antes en realidad, en 1995 creo yo, se crea el sello de Marvel Movies. ¿Cuándo vemos por primera vez este sello en pantalla? ¿Es este sello que seguimos viendo ahora que aparece Marvel y se ven como unas paginitas de cómics que van pasando? Bueno, sí. Pues la primera película ya seria que lleva ese loguito en cabeza es Blade. Blade, este matavampiro que interpretaba William Knight en 1998. Bueno, pues esa fue la primera película que ya Marvel funcionaba como productora. No produjo nada, solo cedió los derechos y un poco supervisaba, pero ya por lo menos Marvel tenía un verdadero control sobre los contenidos que iba a haber en aquella película, ¿vale? Entonces, uh-huh. Esta primera, vamos a hablar de tres fases, lo que es el pasado, presente y futuro. Bueno, pues este pasado de Marvel empieza en 1998 con esta película de Blade, ¿vale? Y va a llegar hasta Iron Man, que será la primera que Marvel produce encargándose de todo el proceso de producción de una película, desde guión, director, producción, fotografía, elegir el casting de actores, en fin, todos estos efectos especiales, ¿vale? Esa será la primera, ahora después, dentro de un ratito llegaremos, pero bueno, de momento vamos a darle un repasito a todo ese pasado, a esas primeras 17 películas pre-Marvel, digamos. Bien, una cosita, Pagis, que no me queda clara. Sí. Entonces hemos quedado en Iron Man 2008, empieza Marvel Studios encargándose absolutamente de todo, ¿vale? Correcto. Esa fue la primera que se encargan de todo, de todo, de todo. Entonces, en la época previa ya está el sello Marvel Movies creado, pero ¿quién se encarga? Pues esencialmente son tres, si no me equivoco. Está la Fox, por un lado, que luego veremos qué derechos tiene. Está Warner, por otro. Está Lionsgate, que ahora, o sea, ha venido a menos, pero en los años 90 y primeros de los 2000 era bastante fuerte como productora. Básicamente estas han sido las que se han encargado de todo. A ver, Universal también tenía los derechos de Namor, aunque la película nunca llegó a hacerse, por ejemplo. Y yo creo que eso ha sido todo. Sí, 20th Century Fox, perdón, he dicho Warner, no. 20th Century Fox, vale. Sony Pictures, Lionsgate y Universal. Esas han sido las cuatro que han tenido derechos. Luego ya detallaremos un poquito. Pero ya digo, Marvel un poco cedía los derechos, tenía un pequeño control creativo. Stan Lee aparecía haciendo sus cameos famosos, pero Marvel no pintaba prácticamente nada. Hay que decir que realmente, bueno, no, porque hay algunos títulos aquí que están bastante bien, pero se nota una diferencia importante en la época pre-Marvel y la época cuando Marvel ya se encarga de todo, ¿no? ¿En tu opinión? Hombre, yo creo que en la fase actual que Marvel produce el listón ha subido, pero tampoco sé hasta qué punto esto se debe. Ahora nombraremos los títulos para que la gente sepa de lo que hablamos, los 17 títulos, pero... Pero en 1998, si tú te acuerdas, bueno, tú tendrías ahí 8 años, no lo sé. No tanto, pero es verdad que no la vi cuando salió, ¿eh? Si no, vas a claro. Hablarme de Blade, no tenía yo edad todavía para tolerar este tipo de cine porque me daba un miedo que alucinas. No, la vamos a nombrar y ya está. Yo la vi en el cine y no la he vuelto a ver, o sea que no, tampoco tengo un recuerdo así muy claro que han pasado ya 16 añitos, si no me equivoco, Sí, 16 años. De Blade, o sea que hace tiempo. Pero te lo digo porque cuando se hizo Blade o la primera de X-Men, por ejemplo, que es del año 2000, las películas de superhéroes eran casi serie B, por mucho que estuviera Marvel detrás o la Fox o estuviera Sony, Paramount, eran serie B. Entonces, hasta que casi no llegó Batman y Nolan y estas cosas, pues los superhéroes eran una cosita un poco tenida en cuenta. Yo la primera película de superhéroes que vi, que de verdad dije yo, esto se puede un poco tener, se lo puede uno tomar en serio un poco, es la primera de Spider-Man, me parece a mí. Pero bueno, sé que mucha gente no comparte esta opinión, pero yo disfruté mucho con aquello y Sony metió un verdadero pastizal ahí, la trató como una película de primera fila, tanto en producción como toda la campaña de marketing que hizo alrededor. Sí, yo recuerdo, claro, claramente la campaña de marketing. Claro, es que había de todo. Había, o sea, pósters y estaba Spider-Man subiendo por cualquier superficie. No, fue acojonante. Esa película pegó, llamó mucho la atención, la publicitaron muy, muy bien, porque es que yo la recuerdo. Fíjate que tengo muy buen recuerdo de las películas de los X-Men. No tanto de la 3 como de la 1 y la 2, ¿vale? Y me gustaron mucho, pero lo que de publicidad, lo que recuerdo es Spider-Man. Claro, es que eso se tiene que notar. Luego, mira, voy a adelantar un dato. Luego veremos las diferentes franquicias que hay, ¿no? Spider-Man por un lado, X-Men por otro, Vengadores tal. En la actualidad, la franquicia que más ha recaudado es Spider-Man. O sea, Sony solo tiene esa franquicia y lo barre todo lo demás, pero y las películas, pues yo qué sé, a mí la 1 y la 2 me gustan, la 3 me parece regular, las nuevas también. Tampoco creo que sean las mejores películas de superhéroes que hay, pero es la franquicia que más ha recaudado y eso se debe mucho a las campañas de marketing fortísimas que han hecho con Spider-Man. Muy bien. Pues venga, seguimos con esta primera etapa de películas pre-Marvel. Venga, pues vamos a citarlas un poco, ¿vale? Tú si quieres comentar alguna, pero yo sobre todo quiero citarlas y que la gente sepa un poco, si quieres echarles el guante, pues que sepa de lo que hablamos, ¿vale? Muy bien. Son 17 películas, ya hemos dicho, Blade, que empieza en el 98 y tenemos dos secuelas, Blade 2 y Blade 3, con William Knight, que yo no sé qué ha sido de él, realmente hace siglos que no lo veo a este hombre. Pues por ahí está. Por ahí estará, ¿verdad? Por ahí anda. La siguiente franquicia que echa a andar es X-Men en el año 2000, que tenemos X-Men 1, 2 y 3. Spider-Man en 2002, que también tenemos la 2 y la 3, son las de Sam Raimi, las 3 de Sam Raimi. En 2003 empieza Daredevil y en 2005 Elektra, que no es exactamente una secuela, pero bueno, ahí está. Madre mía. Ese soplido que ha pasado con ese soplido. Madre mía. A mí Daredevil no me... No, ¿verdad? No, a mí no la odio tampoco, pero... No la veo tan mal, pero es flojita, flojita. Es muy floja, sí. Bueno, en 2003 tenemos Hulk, la de Ang Lee, que esta a mí sí que me gustó bastante, aunque sé que mucha gente no quiere ni verla. En 2004 tenemos Punisher, el castigador, y unos añitos después vendría Punisher, Zona de Guerra o Warzone. En 2005 está Man-Thing o el Hombre Cosa. Sabemos que Marvel y DC ambas tienen a la cosa por ahí. Bueno, sí. Esta cosa del pantano, yo no sabía que esta película existía. Me he enterado preparando el programa y la verdad es que no la he visto todavía. Tiene pinta de ser serie B a tope de Lionsgate, pero bueno. La voy a buscar por curiosidad, pero yo, primera vez que la... Pues el tráiler acojona, ¿eh? Porque las ramas de este hombre árbol son de goma espuma total y madre mía. Y yo tampoco he leído ningún cómic de esta cosa, pero tiene pinta de ser el malo en la película, ¿eh? Que va por ahí despedazando gente en los pantanos y tal. No, no lo sé. Seguro que algún oyente la ha visto por ahí. Bueno, seguimos. En 2005 entra otra franquicia más, que es Los Cuatro Fantásticos, que tendría la secuela de Cuatro Fantásticos Silver Surfer. En 2007, Motorista Fantasma, con nuestro amigo Nicolas Cage. Y ya en 2008 ya entraríamos en la fase actual, digamos, con Marvel produciendo, que sería Iron Man, pero eso lo vamos a dejar. Entonces, todas estas franquicias, Blade, Spider-Man, X-Men, Daredevil, Hulk, Castigador, Cuatro Fantásticos y Motorista Fantasma, todas tenían los derechos, Marvel los cedió a diferentes productoras para poder hacer las películas. Entonces, ahora entramos en lo que sería la fase actual, ¿vale? Cuando ya Marvel se lía la manta a la cabeza y dice, venga, yo voy a tomar aquí el control creativo del asunto, que entre otras cosas, pues se gana más dinero que cediendo los derechos, ¿no? Uh-huh. Ya habían visto que esto de hacer pelis de superhéroes daba dinerillo y ya se tiraron a la piscina. Entonces Marvel empieza en este año 2008 a producir sus propias películas. ¿Qué pasa cuando Marvel hace esto? Pues bueno, primero que ya toman el control creativo, ¿vale? De principio a fin, con todo lo bueno y malo que tenga eso. Yo personalmente creo que mejoró la calidad de las películas, como tú también has dicho antes. Pero bueno, de entrada eso es lo primero que hacen. Dirigir todo de arriba abajo ya sin que nadie se les entrometa. Siguiente cuestión, intentan recuperar los derechos de películas de superhéroes cedidos a terceros. ¿Qué empiezan a recuperar aquí? Pues empiezan a recuperar Castigador, empiezan a recuperar Hulk, empiezan a recuperar Daredevil, aunque no se hayan hecho películas de ellos, ¿vale? Pero los derechos ya los van recuperando. Han recuperado también Blade. Entonces, todos estos, pues, en principio, en cualquier momento, podrían ir apareciendo en cualquier película de Vengadores o como secundario en Capitán América y cosas así, o tener sus propias películas, ¿vale? Vale. Veo que X-Men también está, pero no lo has nombrado. Entiendo que es porque es el caso especial rarete, ¿verdad? Es que con X-Men ahí miguilla, ¿no? Claro, es que los dos casos gordos que tenemos aquí, que luego trataremos un poco más, van a ser X-Men y Spider-Man, que son las dos franquicias gordísimas, que además son las dos franquicias de cómic que tradicionalmente más han vendido, porque lo tenemos, o sea, uno se va a ver los 10 números más vendidos de cómics en Estados Unidos, y ahí siempre vamos a tener a Batman, siempre vamos a tener, que es de DC, siempre vamos a tener a Spider-Man y siempre va a haber alguna colección de X-Men. Y si no están los 10 primeros, pues estará entre los 15 primeros. Uh-huh. Eso de que los Vengadores sean top en ventas o los Cuatro Fantásticos, eso es cosa de... Bueno, recientemente han vuelto a repuntar, pero no. O sea, sí, tradicionalmente... quizá con los Ultimates, ¿no? No sé, claro, si... pero las franquicias fuertes han sido Spider-Man y X-Men. Eso está clarísimo. Y curiosamente, pues Marvel no tiene los derechos cinematográficos de estas franquicias. Entonces, ¿qué pasa? Que Marvel también se ve un poco obligada en los cómics a intentar reforzar las franquicias que mantiene, ¿no? Claro. Quieras que no, y hay que aceptarlo, pues Hulk es un superhéroe de un poquito de segunda fila, o por lo menos, no sé segunda fila, pero está por detrás de Spider-Man y de Lobezno. Capitán América está por detrás de Spider-Man y de Lobezno. Thor está por detrás, o al menos lo estaban hasta los estrenos de las películas. Váyase usted en el año 2000 a preguntarle a alguien quién es Thor. Pues claro, sí, ese dios nórdico, pero aquí no sabía nadie quién era Thor, ¿eh? Y todo el mundo sabía quién era Lobezno, está claro. Claro, entonces ahí Marvel tiene la papeleta de que estos derechos los tiene cedidos. Y luego hablaremos en qué condiciones. Y bueno, estábamos hablando de cosas que pasan cuando Marvel comienza a producir sus películas, ¿vale? Primero, que recupera el control creativo. Segundo, que empieza a recuperar derechos de estos que tenía por ahí cedidos. Y lo tercero que vamos a ver es que empiezan a resetearse franquicias, tanto las que posee Marvel como las que no, porque X-Men, ya hemos visto que no recupera los derechos, pero vamos a tener X-Men primera generación, que se supone cuando se estrenó en 2011 que era un reseteo en toda regla, ¿vale? Entonces, cuando Marvel entra y empieza de nuevo a producir, pues reseteo de arriba abajo. Solo hay una excepción que va a ser Motorista Fantasma. Es la única que no se resetea. Uf. Es un lío, ¿no? Ya. Ves ese soplido, sí. Lo interpreto como lío. Una carajera brutal. Vale, pero bueno, más o menos por... Sí. Me voy. Lo que pasa es que, joder, te admiro por prepararte este tema. No puedo decir más. Sí, he dado muchas vueltas, ¿eh? Sí, eso es verdad. También es verdad que haberlo ido siguiendo día a día, año a año, pues es un poco más sencillo. Pero aún así, y no queda nada, ¿eh? O sea, todavía nos tenemos que liar un poco más ahora después. Muy bien. Bueno, recapitulamos entonces, ¿no? De 1998 a 2008, Marvel cede las películas. Y en 2008 empieza a producirlas con Iron Man. Entonces, igual que hemos hecho antes, pues vamos a dar un repasito a todas estas películas que van desde 2008 hasta la actualidad. Si la gente quiere esto que hace las películas de Marvel, que al final tiene, después de los títulos de crédito, tiene una secuencia ahí como de regalito, los easter eggs estos que se llaman, o dos, en la actualidad ya van teniendo incluso dos. Bueno, pues a partir de aquí es donde esta zona que vamos a hablar ahora es cuando la gente un poco... debería prestarle más atención, porque ya va a ser cuando Marvel se encarga de hacer esto que han llamado de ellos de It's All Connected, está todo conectado, y aquí pues en una película de Iron Man te va a salir el Capitán América y luego en Thor te sale Loki y bueno, lógicamente también te sale Capitán, en fin, todo esto que hemos visto que están un poco interconectadas, ¿vale? Entonces, películas desde que Marvel empieza a producir Iron Man 1, 2 y 3 que ya hemos dicho, desde 2008, vuelven a resetear la franquicia de Hulk, hacen Increíble Hulk en 2008, resetean Punisher, resetean Castigador, también en 2008. Aquí vamos a tener X-Men Orígenes, la de Wolverine, y luego vendría la de Inmortal, ¿vale? La de Lobezno y Lobezno Inmortal. Vamos a tener las dos de Thor y Mundo Oscuro, X-Men Primera Generación y ahora la de Días de Futuro Pasado, que con X-Men Primera Generación se reseteó, aunque ahora han hecho esta cosa rara de volver a unir o no sabemos bien qué, ya lo hablamos en su programa. Tenemos las dos de Capitán América, Primer Vengador y Soldado de Invierno, Motorista Fantasma, Espíritu de la Venganza, que ya hemos dicho que es la única que no se resetea de todas, la primera de Vengadores, Amazing Spider-Man, que también está reseteada, y Guardianes de la Galaxia, que es la que, bueno, esta semana que estamos grabando se va a estrenar la película. Hasta aquí, pues ya decimos, todas producidas por Marvel, excepto las de Spider-Man y las de X-Men, que están los derechos por ahí cedidos. Y ahora vamos a hablar de lo que se nos avecina en el futuro. Pregunta, ¿vale? Pregunta, antes de seguir, venga, esta fase actual, 18 peliculitas que hemos hablado, así deprisa. ¿X-Men sigue cedida? Sigue cedida. Pero te refieres a las películas de X-Men de primera generación y Días del Futuro Pasado, no a Wolverine y a Inmortal, a la vez de no, Inmortal. A todo. A ver, Marvel cede los derechos de la franquicia mutante, ¿vale? Entera. Entonces, franquicia mutante, tenemos X-Men, X-Force, tenemos a Cable, tenemos por supuesto a Lobezno, tenemos a Deadpool, ahí lo que la gente quiera, ¿vale? Cualquier cosa que se le pueda poner un asterisco mutante, los vamos a tener ahí. Claro, pero luego con la Bruja Escarlata y con Mercurio hay más, ¿no? Exacto, sí, esa es otra cosita que tenía para después, pero que... Perfecto, no, después, perfecto, vale. Vale, entonces, con eso lo tenemos claro. Con Spider-Man pasa lo mismo. Uh-huh. Tenemos a Spider-Man, tenemos a Octopus, tenemos a Duende Verde, tenemos a Veneno, ¿vale? Al Buitre, toda esta gente que sea de la franquicia, Mary Jane nunca podría salir en una película de Vengadores, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. O al menos de momento, que no lo espere nadie. Venga, entonces, ahora ya hemos llegado a Guardianes de la Galaxia y vamos a ver qué nos depara aquí el futuro. ¿Cómo está trabajando Marvel como productora? Ellos trabajan en los años 60, Stan Lee quiso trabajar con una cosa que él llamaba las fases, ¿vale? Y eso lo han retomado ahora, ¿no? Fase Marvel. Bueno, pues la primera fase Marvel... empezó con Iron Man y terminó en Vengadores. Todas estas fases se suponen que van a terminar con películas de Vengadores, ¿vale? Vale. Fase 1, empieza Iron Man, empieza Capitán América, Thor y termina en Vengadores. Fase 2, bueno, pues hemos tenido Iron Man 3, Mundo Oscuro, Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia y vamos a ver de nuevo otra de Vengadores. Después de la de Vengadores, Vengadores la veremos en mayo del año que viene, ¿vale? De 2015. Uh-huh. Y después, lo que va a ser la fase 3, Marvel ha dicho que ellos quieren seguir el esquema de trabajo de que cada año vamos a ver una franquicia nueva y una franquicia que se continúe. Y me explico. Por ejemplo, ¿qué hay previsto para 2015? Pues franquicia nueva, Hombre Hormiga. Franquicia que repite, Vengadores, la era de Ultron. 2016, ¿qué franquicia es nueva? Doctor Extraño. ¿Qué franquicia repite? Capitán América. ¿Vale? Ese va a ser un poco el esquema de trabajo. Franquicia nueva, franquicia que repite. Franquicia nueva, franquicia que repite. Hay un año que no cuadra con esto, que va a ser 2017, que parece que va a tener tres películas de Marvel, pero en principio todas van a ser así. Franquicia nueva, franquicia... Se supone que así las que no funcionen pues las irán metiendo en el cajón del olvido, uh-huh, y siempre tendrán un poco la... pues un hueco para meter franquicias nuevas. Con esto Marvel tiene una sana intención, que es no saturar el mercado. Porque la verdad es que un par de películas de superhéroes al año, pues yo creo que está bien. ¿Cuál es el problema? Pues que luego viene la Fox con los X-Men y te va a estrenar dos películas más. Y luego va a venir Spider-Man, que te va a estrenar otra. Y entonces no vamos a tener dos películas de superhéroes. Vamos a tener 5, 6 o incluso 7. Y eso sin contar DC, porque luego vendrán, por supuesto, Batman y Flash y Wonder Woman y lo que haga falta. ¿Vale? Muy bien. Hasta ahí lo tenemos claro, las tres fases de Marvel. Clarísimo, clarísimo. El Hombre Hormiga. Flipo. Muy bien. Flipas. Vale, pues sí, eso nos depara el año que viene. Súper apetecible. Esto es lo que pasa cuando... Yo, si hay algún amante por ahí del Hombre Hormiga, yo lo siento. Pero esto es lo que pasa cuando cedes los derechos de Spider-Man y de Loewen, ¿no? Pues que tienes que echar mano del Hombre Hormiga. Efectivamente. Pero bueno, yo supongo que sacarán todo lo que puedan y luego verán si funciona o no funciona. Lo que no funcione, pues a su casa, ¿no? Claro, todo lo que puedan dentro de los derechos que tienen y de este pequeño esquemita que han hecho ellos. Esto es de la San Diego Comic Con, que fue hace nada. Es el esquemita que Marvel ha dado. O sea, película nueva, película franquicia. O sea, franquicia nueva, franquicia que continúa. Ya veremos. Ahora hablaremos de alguna cosita más. En esta tercera fase, porque la fase 2 prácticamente está terminada. O sea, queda Guardianes de la Galaxia, que ya se habrá estrenado cuando la gente oiga el programa. Sí. Y Vengadores 2. Entonces la fase 2 ya la podemos dar por terminada. La fase 3 se supone que tiene que ir desencadenada hacia dos caminos. Uno, que exploten las gemas del infinito. Que yo no sé, ¿tú sabes lo que son las gemas del infinito, Elia? No lo sé. Pues no, cuéntamelo. No. Pero te oí hablar de ellas una vez. No, sí, tampoco, yo tampoco, a mí las cosas cósmicas del universo Marvel tampoco las tengo así claras. He leído alguna cosa, pero no las conozco en profundidad. Bueno, son unos objetos de poder que hay en el universo Marvel, que al final vienen a engarzarse en un guantelete, que el que se lo pone prácticamente obtiene el poder de un dios, ¿no? Y eso... pues lógicamente da muchos problemas a los superhéroes, ¿no? Porque siempre las consiguen los malos. Son entonces, joyas que se meten en un guante. Sí, suena básicamente... Suena a Sailor Moon, que lo sepas. Yo no guionicé esos cómics. O sea que, sí, puede ser. Bueno, entonces, a ver, se entiende, hay una gema de cada color y se está previendo que, por ejemplo, si recuerdas Thor, el Tesseracto, que, sí. No... Es un liquidito rojo, ¿vale? El Tesseracto era azul, que es el que se ve en Capitán América. Yo no he visto todavía Guardianes de la Galaxia. Se supone que ahí va a haber otro objeto de poder de otro color. Y bueno, se supone que con esto Marvel, soterradamente a los fans, mediante guiños, nos está dejando entrever que está preparando el camino para las gemas del infinito. Bueno, en esa fase 3 debería terminar con la explosión de las dichosas gemas del infinito. Yo no sé si en un hipotético Vengadores 3, que parece que no, se rumorea que Vengadores 3 va a ser Civil War, ¿vale? Peleas entre superhéroes, ya veremos. Y luego hay otra cosita de la fase 3 que también debería cuajar, que son los inhumanos. Y ahora yo te pregunto a ti, Elia, nuevamente, ¿qué son los inhumanos? ¿Tú sabes lo que son los inhumanos? Sé lo que son los inmaculados, pero los inhumanos, ni idea. Vale, pues yo te lo explico. Los inhumanos son el invento que se tiene que sacar Marvel de la manga porque como no tiene mutantes, pues... No me lo creo. Sí, a ver, los inhumanos vienen de Cuatro Fantásticos de toda la vida. Nacieron ahí, es donde más se han desarrollado. Ahora funcionan un poco de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa? Marvel no tiene ¿Qué son los mutantes? Pues al final los mutantes es gente que le aparecen poderes así estrambóticos de lo que haga falta, ¿vale? Digamos eso, poderes de lo que haga falta. Bueno, no hace falta que haya una explosión de rayo gamma ni que te pique una araña. Bueno, eso lo tenía con los mutantes. Como ya no tienen mutantes en el cine, pues están los inhumanos, que básicamente es lo mismo. Ahora en el mundo de los cómics están queriendo potenciar muchísimo esto de los inhumanos, que a mí me parece una chufa que nos quieren meter aquí con calzador, que no cuela ni en broma. Pero, bueno, hacia ahí se dirigen, ya veremos en qué queda. Entonces, ya por terminar con la dichosa fase 3, debería terminar con el tema de las gemas del infinito y con los inhumanos. Ya veremos si esto es así o no. Inhumanos para 2019 debería terminar esta fase 3. Bien, pregunta sobre la fase 3. Venga. En la fase 2 terminamos con Vengadores 2. Correcto. ¿Esa no es la de la era de Ultrón? Sí, esa es. Vale. O sea, que es fin de fase 2, comienzo de fase 3. Exacto. Vale. Ya pensaba yo que había algo en medio y no me había enterado. No, esa fase 2, por recapitular, Iron Man 3, Thor Mundo Oscuro, Capitán América Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia y Vengadores 2, la Era de Ultrón, ¿vale? Muy bien. Aquí hay una cosa un tanto extraña, y es que el año que viene se va a estrenar la Era de Ultrón en mayo, y un mes y medio o dos después se va a estrenar el Hombre Hormiga. La gente que haya leído Hombre Hormiga sabrá que el Hombre Hormiga es el creador de Ultrón. Y yo no entiendo muy bien por qué lo hacen así y no al revés, pero bueno. Flashback. De moda, y, no sé. Sí, no lo sé, pero bueno, ya el año que viene lo sabremos. Vale, entonces hasta ahí más o menos lo tenemos claro. Fase 3, la gente le queda clara, ¿vale? Sí, claro. Bien. Clarísimo. Venga, caso Mercurio y caso Bruja Escarlata, ¿vale? Hemos visto recientemente en Días del Futuro Pasado X-Men a Mercurio con la mejor secuencia de la película, a mi juicio. Sí, la mejor, pero vamos, con diferencia, ¿eh? Bien, y la Bruja Escarlata se le nombra. No llega a aparecer, creo, pero se le nombra. Bueno, ahí sale Mercurio con una niña pequeña, pero intuyo que no debe ser ella porque deberían tener la misma edad, ¿no? Sí, claro, pero como aquí en el cine hacen lo que quieren, es verdad, tienes tu razón, sale la niña pequeña, probablemente esa niña pequeña sea la Bruja Escarlata, ¿eh? Entonces, a la Bruja Escarlata y a Mercurio también los hemos visto ya en uno de estos trailers de final de película Marvel. No, yo no me acuerdo en cuál, la verdad. Joder, no lo sé. Yo tampoco, pero salen los dos. Yo, sí. No, espérate, sí. Salen después de Capitán América Soldado de Invierno, si no me equivoco. Sí, creo que sí, porque lo vi el otro día con mi chica que ya no había podido verla, sí, lo volví a ver. Eso es, salen ahí. Sí, y bueno, si nos equivocamos, mala suerte. ¿Qué pasa con Mercurio y qué pasa con la Bruja Escarlata? Pues pasa que estos dos personajes son mutantes, de hecho son hijos de Magneto, para el que no lo sepa, entonces por eso tienen perfecta cabida en la franquicia mutante, pero tradicionalmente, prácticamente desde los años 70, el 90% de sus apariciones han sido en Vengadores. Estos han, sobre todo la Bruja Escarlata, además fue novia de la Visión, que es otro Vengador. O sea, tradicionalmente en cómic han pasado la mayor parte del tiempo en Vengadores. Por eso nos vamos a encontrar los espectadores que no tenemos ni idea de todo este batiburrillo, que Mercurio y que Bruja Escarlata, pues vamos a verlos interpretados por actores diferentes, con edades diferentes, y ya veremos si con poderes diferentes, en películas diferentes. O sea que la gente, pues sí, va a ver dos Mercurios por ahí y va a ver dos Brujas Escarlatas. Ya, por lo menos si han oído el programa, habrán sobreaviso. ¿Vale? Oí por ahí, y no sé si es cierto, que no pueden decir que son hijos de Magneto, porque eso entra dentro de los derechos de la que le dieron a esto. Joder. ¿Quién se quedó con los derechos de quién? La Fox. Ahora vamos con todo ese tema. Dicen que no se puede decir que son hijos de Magneto y no sé si ni siquiera si podrán usar los mismos nombres. Sí, probablemente. De hecho, voy a contar aquí una cosita. Yo, si la gente se está liando, lo siento. He intentado hacer esto lo más claro posible. Pero lo he agrupado por películas, ¿vale? Para que la gente un poco sepa por dónde tiramos. Está muy bien. Donde yo me he documentado no viene por películas, viene por personajes. Entonces te tienes que leer una lista de 160 personajes en inglés, que yo llevo leyendo cómic en castellano toda la vida, para saber qué personajes tiene la Fox y qué personajes tiene Sony. O sea, te cagas por la pata abajo. Entonces, no me extrañaría nada, porque no me acuerdo, que los derechos de Magneto los tuviera Fox nada más y en Marvel no pudieran nombrar a Magneto. No me extrañaría nada, vamos. O sea que, vale. Vale. Bueno, ya por terminar, los inhumanos ya los hemos nombrado y quedaría el caso de Namor, que es curioso que están los derechos cedidos desde hace muchísimos años, yo creo que hace como 20 años que están cedidos, a Universal Pictures, que es el único superhéroe que tiene licenciado, que tampoco es que sea así un primera fila, es un clasicazo, pero no es un primera espada, y ahí tienen los derechos que no los usan. Se dice que Marvel los quiere recuperar y tal, pero a día de hoy que estamos grabando, verano 2014... los derechos siguen cedidos durante más de 20 años y este pobre personaje ahí en el limbo. Oye, Pajis, ¿no te importa que te pregunte? Porque igual hay alguien más que yo, como yo, que no conoce sí. a Namor. ¿Me haces pequeña reseña? ¿Me cuentas quién es? ¿Me lo presentas? Sí, vale. Namor es el príncipe submarino de los superhéroes de Marvel. Si la gente conoce de DC Aquaman, pues eso, bueno. Eso te iba a preguntar. ¿Es el Aquaman de Marvel? Es el Aquaman. Yo, que la gente me perdone, no sé en qué fecha se creó Aquaman de DC. Sí que sé que Namor, en los tiempos de Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, ya existía. O sea, Namor en los 40 ya tenía cómics por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el príncipe atlante y es muy poderoso y se lleva mal con los humanos y siempre, pues bueno, cuando ayuda si te vas a Cuatro Fantásticos, prácticamente lo que puedes considerar un villano de la colección, y si te vas a Vengadores, pues en muchas etapas ha sido un Vengador más, entonces, pero siempre un poco a cascarrabias, ¿no? Muy bien. Y vamos, básicamente pues eso, no se convierte en agua, este no se licua, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Tiene unas alitas en los pies y puede volar y es muy fuerte, pero bueno, más o menos para que la gente lo sepa quién es. Perfecto. ¿Vale? Parece, mira, y además, a mí siempre me ha parecido por la cara a Spock, el de Star Trek. Ya, ah, así ya la gente lo sitúa total. ¿Vale? Le voy a echar un vistacillo. He echado un vistazo, por cierto, al cartel de la cosa. Joder. O sea, es que ya solo el cartel es de esta zona de videoclub cutre que dices, o sea, lo que tú dices, se le ve. Es que debe de estar al lado de Ovejas Asesinas o algo así. Sí, sí. Mismo nivel. Madre una joya. Ya digo, mira que yo he seguido Marvel y DC así en el cine toda la vida y yo esto de la se me escapó, pero de arriba abajo, pero bueno, en fin. Muy bien, pues seguimos. Venga, ahora ya nos hemos dejado un poco el tema de Marvel y vamos a explicar qué personajes hay fuera de Marvel y quién tiene los derechos y en qué condiciones, ¿vale? Uh-huh. Aquí nos metemos un poco en rumorología. Yo, esto no se ha hablado públicamente, me he hinchado a mirar páginas web, sobre todo americanas, y conversaciones en foros y cosas así, y no ha habido manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso está un poco rumorología el asunto. Tema Spider-Man. Spider-Man lo tiene Paramount, que bueno, ya sabemos todos que detrás de Paramount está Sony. Uh-huh. Por eso tiene también mucha presencia en PlayStation y en otras plataformas, ¿no? Y puede potenciar de manera tan fuerte lo que se pide, ¿no? Muchos canales de televisión y todo esto. Se rumorea por ahí que los derechos de Spider-Man se cedieron. Esto recuerdo haberlo leído en algún cómic que al final vienen cartas a los lectores, ¿no? Yo esto recuerdo haberlo leído hace bastante tiempo. Uh-huh. Los derechos de Spider-Man se debieron ceder a principios de los 90, más o menos. Yo recuerdo haber leído por ahí que se cedieron 25 años, prorrogables otros 25 más. O sea, puede ser que Marvel, productora de cine, se tire 50 años sin poder hacer una película de Spider-Man. Vale. Ya digo, estos son rumores, pero yo lo he leído por ahí y recuerdo haberlo leído de algún sitio relativamente fiable. Se rumorea también, y esto se rumorea muy en serio, que si Sony se tira 5 años sin hacer una película de Spider-Man, Marvel tendría derecho a recuperar los derechos, valga la redundancia, sobre las películas. De ahí que después de Spider-Man 3, aquella de Veneno y El Hombre de Arena y tal, uh-huh. separara la franquicia, pero esta de Amazing Spider-Man nueva con nuestra amiga Rubita, yo lo diré, con Gwen Stacy y Emma Stone y todo esto. Sí, yo siempre seré un poco crítico con esa película porque me parece que se hizo un poco precipitadamente, el guión era un poco flojo y tal, y se rumorea por ahí que se hizo tan precipitadamente porque esta famosa cláusula de los 5 años salió a la luz y tuvieron que tirarse corriendo a hacer una película de Spider-Man como fuera si Sony no quería perder los derechos, ¿vale? Yo no sé si será verdad o no, pero de momento, pues bueno, la gente, los fans, si están contentos con las películas que está haciendo Sony, pues que sepan que como mucho cada 5 años, que se dice pronto, pues tendremos una peliculita de Spider-Man o al menos de la franquicia. Es que, oye, esa cláusula es muy dura. Pues por lo visto está con todos los superhéroes cedidos, ¿eh? Y con los mutantes es peor, ahora la veremos. Es que es duro porque, o sea, implica que puedes saturar el mercado. 5 años es muy poco tiempo. Es decir, pues sí. Puedes, aparte de que te obligue a hacer eso, películas a lo mejor con un guión un poco más flojo, apresuradamente, que nunca conviene, pero puedes realmente llegar a saturar a lo bestia. Me parece dura la cláusula, pero bueno. Sí, y además, pues sí que las de Sam Raimi tienen años, pero yo las recuerdo perfectamente. Y como me reseteen otra vez la franquicia y me vuelvan a cortar lo mismo, probablemente me cabrearé. Normal. Y bueno, las nuevas, la verdad es que no están repitiendo nada o prácticamente nada. El tío Ben tiene que salir, aunque tú lo confundas y sea otro, pero tiene que salir, y la tía May, pero bueno, no suena repetido todavía, pero es una cláusula complicadilla. Y luego recientemente, ya por terminar con Spider-Man y Sony, Sony está pasando unos momentos durísimos, sobre todo Paramount está ahora pasando una crisis. La gente que la gente haga memoria y me diga qué películas de Paramount ha visto en los últimos 2 o 3 años. O sea, hay muy poquito. Uh-huh. Y si hay algo, están apareciendo como productora de la que pone pasta, pero no se encargan del proceso creativo, ¿vale? Entonces lo está pasando fatal. Sony, se rumorea, Paramount, que va a vender en breve el 15% de su capital y que va a despedir a casi 400 o 500 personas de las 5.000 que tiene contratadas allí en Los Ángeles, en Hollywood y tal. Entonces se rumorea, uh-huh, que si la cosa se ve muy mal, Sony sería capaz de revender la franquicia a Marvel o, peor todavía, a la Fox. O sea, que lo cual ya sería un cacao maravillado. Ya. De derecho de puta madre. Parece ser que no va a ser así. Ha habido, sobre todo en la Comic Con hace 15 días, han dicho que no, que ni en broma van a vender a Spider-Man, pero podría ser. Y hay otra opción más que puede ser, por ahí ya sería un rumor muy loco, que la Fox y la Paramount se unieran para hacer alguna película, pues, en la que pudiéramos ver a Spider-Man y a lo vernos juntitos. Sí. Pero bueno, ahí, pues bueno, Paramount pondría pasta, pero sería la Fox la que se encargaría de sacar adelante el proyecto. Estos son cosas que bueno, que habrá que verlas, y que ya es hacerse unas pajitas mentales aquí complicadas. Pero para que la gente vea lo complicado que es el tema, ¿vale? Ah, por ahí va la cosa. Y ya, por terminar también con este tema, la Fox tiene franquicia de X-Men y de Cuatro Fantásticos, que prácticamente no los hemos nombrado. Cuatro Fantásticos va a sufrir reseteo en breve, es inminente ya, para el año que viene, creo, o el siguiente. Si decíamos que Spider-Man tiene que verse por el cine cada 5 años, bueno, pues X-Men, franquicia X-Men, se rumorea que cada 3 o cada 4 máximo. O sea, ya si saturamos con Spider-Man, con X-Men ya ni te cuento. Pero mucho, mucho. Además, aunque lo hagan con personajes separados, en plan, te cuento la historia solo de Lobezno, te cuento la historia solo de Kitty Pryde, es que no... es demasiado. Además, yo creo que el cine es cíclico y tiene sus momentos. Ha habido una época en la que las películas de superhéroe eran de serie B, nadie invertía en ellas, nadie iba a verla. Ahora están de moda. Prácticamente, me van a matar por esto, pero es un programa de verano. Prácticamente se puede decir que ser friki está de moda. Sí, sí. Pero yo entiendo que es una fase como todo. Entonces, esto no se puede mantener eternamente. Tú no puedes estar toda la vida sacando películas de los X-Men porque no te va a salir rentable. Es imposible que recaudes... para cubrir gastos en todas. Imposible, no sé. Bueno, de momento, la verdad es que todas están saliendo rentables, ¿eh? No hay ni una sola de todas las que hemos nombrado, de 1998, cuando Marvel solo cedía los derechos, o de las que ha hecho ahora y tal, e incluso las que tiene cedida de X-Men, Punisher, todo esto, no hay ni una sola, ni una, que no haya dado beneficios, ni una, ¿eh? Bueno, no sé la de la cosa. Te pillé. Me has pillado, no, bueno, eso... pero también entiendo que la inversión es diferente. Yo entiendo que la inversión que se hizo en Blade, ¿no? No será la misma que la que se hizo en Vengadores, y la recaudación no será igual. Proporcionalmente, seguramente habrán salido bien, pero a mí me parece difícil mantener el hype. Y quiero decir, y recaudar tanto como están recaudando ahora durante 3 años para el resto de nuestra vida. Pues prepárate a lo que vamos a hablar ahora a los oyentes, que son películas previstas para los próximos años, ¿vale? Un poco la hoja de ruta, si la gente quiere seguir qué películas Marvel vamos a ver en los próximos años. Ya digo, películas Marvel, ¿eh? Vamos a ver años aquí que va a haber 3, 4, 5 películas. Dios mío. Sumémosle las de DC, que están en su perfectísimo derecho de hacer otras 2, 3, 4 o 5. Y luego que no venga Image aquí y haga Spawn y Dragón y lo que les dé la gana. O sea, si estamos hablando de saturación de mercado y de rentabilidad y tal, agárrate, ¿vale? O sea, yo no sé, porque sí que es verdad que 2013-2014 está siendo un año brutal de buenas películas, que prácticamente todas las películas de superhéroes que están saliendo son buenas y están recaudando una burrada, pero yo no sé en 2017 si se van a pegar el tortazo. Como esto puede ser un castillo de naipes aquí gordísimo. Pues bueno, sí, vamos a ver, cuéntame, ¿qué me trae el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Venga, hoja de ruta Marvel, próximos años. En Marvel, ahora ya nos olvidamos de quién tiene los derechos, ¿vale? Si las tiene la Fox, vale, o si las tiene, ¿vale? Ya porque, bueno, eso al final a la gente le da un poco igual. Venga, pues aclaramos. 2015, nos espera Vengadores la Era de Ultrón, Cuatro Fantásticos reseteada y Hombre Hormiga, ¿vale? 2016, Capitán América 3, se supone que Fallen Son, el hijo caído, X-Men Apocalipsis, una película de la Fox sin título oficial, de la Fox, entiende, franquicia mutante, y que no será de X-Men, con lo cual pues puede ser que sea de Deadpool o que sea Cable, ya veremos, no está confirmado. Doctor Extraño y Seis Siniestros. Seis Siniestros, para que quien no lo sepa, es franquicia Spider-Man, ¿vale? Los Seis Siniestros, pues se supone que nos encontraremos ahí al Doctor Octopus, quizá al Duende Verde, quizá al Buitre, a Kraven el Cazador, ya veremos, ¿vale? Seis Siniestros. Uh-huh. Vale, entonces, 2016, 5 películas. 2017 tendremos Lobezno 2, Thor Ragnarok, Cuatro Fantásticos, segunda parte, Guardianes de la Galaxia, segunda parte, y Pantera Negra, que este es otro superhéroe Marvel así, sí, segunda fililla, diría yo. 2018, Vengadores Civil War, World War Hulk, yo perdonadme con él porque tengo ya la lengua estropajosa, Guerra Mundial Hulk, debería ser esto, otra película de la Fox que debería ser de mutantes también, Amazing Spider-Man 3 y otra de Disney y Marvel, todavía sin confirmar. Y para 2019, que quizás sea otra de... No, Vengadores ya no podría ser, no lo sé quién sería, no, ya digo, 2018 cualquiera adivina. Quizás sea Inhumanos, que en principio se habla para 2019, pero igual adelante en 2018, ya veremos. Inhumanos, por recordar, estos faque mutantes que se están inventando por ahí. Sí. Y bueno, para 2020, que está, que esto está ahí al lado, Elia, 6 años más. Bueno, pues ya está confirmada Amazing Spider-Man 4. Sin haber visto todavía la 3, pues la 4. Parece que la 3 y la 4 las van a rodar a la vez. ¿Vale? Vale. Y luego, sin fecha y rumoreado seriamente de que parece que los estudios están en ello y cualquier día dirán sí, está Veneno, está Gambit, que este es franquicia mutante, Deadpool, que es franquicia mutante, X-Force, que es franquicia mutante, los Runaways, que esto es Marvel, pero yo no lo encajaría en ninguna franquicia. Es como un grupillo de adolescentes ahí, bastante molón. Uh-huh. De Brian Cabaugan, el guionista de, si no me equivoco, de Primera Generación y tal. Bueno, pues a la gente que le gustara, Runaways es cosa suya. No hay una película, me suena un montón. Sí, este nombre yo lo he visto en muchos sitios, ¿eh? Vale, vale. Hay gente que puede... Igual no tiene que ver, ¿no? Vale. No, hay mucho cómic por ahí, mucha peliculilla, sí, también me suena, ¿eh? No sé. Bueno, quien lo haya leído sabrá. Y la verdad es que tiene su cosilla, ¿eh? A mí me hicieron gracia. Y luego ya como dos cosas exóticas que se rumorean también por ahí, que ya no sé si son ganas de los fans o bueno, o que yo qué sé. X-Men Liga de la Justicia. Parece que entre la Fox y la Warner, que Warner es la que tiene los derechos de Batman, de Superman y ajá, tal... Parece que entre Fox y Warner hay bastante buena sintonía y se rumorea seriamente que si toda la película de Liga de la Justicia y tal funcionara, pues quizá podrían hacer algo con X-Men. Yo, en fin, bueno, me voy a reír de esto, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Y la otra que ya hemos comentado, pues sería algo entre franquicia de Spider-Man y X-Men. Parece ser que Marvel es muy, muy cerrada con el tema de mezclar franquicias. Ellos lo que quieren es recuperar sus derechos, que Spider-Man vuelva al redil y que X-Men vuelva al redil. Y eso de mezclar franquicias, de momento, parece que ni en broma. ¿Vale? Entonces, Elia, ¿cómo? ¿Lo tienes claro hasta 2020, la de pelis de superhéroes Marvel que vas lo a ver? Lo que tengo claro es que tenemos un futuro superheroico. Eso es lo que más claro me ha quedado. Vamos a acabar a tope. El que no le gusta este tipo de cine lo va a pasar mal, mal, porque DC hará lo suyo también. Entonces, al final, puede que si se animan mucho, mucho, mucho, a lo mejor hasta vemos a Namor por ahí. Cualquier día, cualquier día, mientras no nos saquen otra vez a la cosa. Chachi. Bueno, a la cosa de. Es que ya no sé si me dice la del pantano o la de goma espuma, aquella no, de los. No, bueno, da igual, la que sea. Vale, yo creo. Yo desde luego lo tengo claro. A lo mejor es porque tengo tu resumen mágico delante. También puede ser, pero no pasa nada. Si algún oyente tiene alguna duda, yo le remito a ti. Tú no te preocupes. Yo más no puedo hacer. O sea, por la radio, la voz en un podcast, más no puedo hacer. No. Y bastante has hecho, porque realmente es. Yo es que lo tengo delante y es un lío de narices, y no sé cómo, no sé de dónde habéis sacado las proyecciones para 2018-2020. Yo te creo, porque eres, sí, eres un superhéroe y yo me lo creo, pero madre mía. No, mira, eso no, las mismas productoras son así de cabroncitas, ¿eh? Además es que voy a remitirme otra vez a la Santiago Comic Con, que ha habido un ELDE también en el que se ha hablado de esto hace nada. Ahí prácticamente ya esto empezó siendo una convención de cómics, pero ahora es más de cine. Y allí te llega la Fox y te dice, en 2016, no, perdón, no te dice en 2016 ya, te dice, el 14 de mayo de 2016 vamos a estrenar una película de la franquicia Mutante. O sea, ya te dicen hasta el fin de semana en el que se va a estrenar. Entonces ya hasta 2018, luego pues a lo mejor sufrirán alguna variación, se retrasarán proyectos o se adelantarán, porque el día que se estrene Star Wars, ahí va a haber una escampada de películas que adelantarán y atrasarán para hacerle hueco, que eso es normal. Pero de entrada, hasta 2018 y 2019, Marvel, la Fox y yo lo diré, y Paramount, Amazing Spider-Man en 2020 tiene fecha de estreno. O sea, no era tan difícil. Puede ser, con las películas que he nombrado de Marvel, de Vengadores y la de Guerra Mundial Hulk y tal, puede ser que estos proyectos se sustituyan, ¿vale? Igual si Guardianes de la Galaxia pues se pega un tortazo, pues a lo mejor no hay Guardianes de la Galaxia 2 y meten ahí cualquier otra cosa, no lo sé. Pero en principio los tiros deberían ir bastante por ahí. Pues o sea, muy bien. Es relativamente fiable todo, ¿vale? Ya veréis en 2020, como decía el Pajis, 2020 piden más cuatro. Pues recuperaremos este programa, diremos. Se ha acordado la gente de mí, hombre. Lo dije. Hombre, claro, por supuesto que sí. Yo desde luego ya me lo apunto en el calendario para ir reservando. Y luego, además, todo, cuando me pregunten en el trabajo, que a veces me preguntan, oye, ¿cuál es la siguiente película de superhéroes que se va a estrenar? Pues nada, ya tengo aquí mi chuleta para decírselo. Te doy permiso para que la reenvíes a quien haga falta. Muchísimas gracias. Pues nada, si no estás muy cansado, yo creo que de películas, y entiendo que sí, porque esto ha sido largo y duro, pero bueno, ya habríamos terminado con las películas, solo nos faltan un par de pinceladas de series y de cómics, que entiendo que será más cortito. Sí, no, pero esto ya ligerito. Con las series no hay tanto jaleo con los derechos. Hay pequeño jaleo porque ya Marvel aquí va a diferenciar entre las series que producen ellos. Porque cuando hablamos de producir, clase de EGB de cine, ¿vale? Y televisión. Hay dos tipos de productores, los que ponen pasta, que no hacen nada más que poner pasta y recoger beneficios, si los hay, que a veces ni eso, y los productores que se implican en el proyecto y, bueno, van contratando actores, iluminadores, director, guionista, ¿vale? Ajá. Bueno, entonces Marvel como productora ahora mismo funciona así. Hay proyectos que los va a hacer poniendo pasta y cediendo derechos, y productos que los controla de pe a pa, ¿vale? Entonces, Marvel's Agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, que ya hemos visto una temporada, pues esa la controla Marvel de arriba a abajo, ¿vale? Esta próxima temporada, que vamos a ver ya ahora en octubre, que va a empezar también, bueno, viene la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., y en el descanso este navideño, que suele haber ahí un parón de un par de meses, ahí vamos a ver la serie de Agente Carter. Agente Carter, ¿te acuerdas de quién es Agente Carter? Lo sabes. Venga, tú piensa que yo represento al oyente más lerdo que... No, te he puesto la trampa, pero te acuerdas porque es la novia del Capitán América en los años 40. Espera, ¿vale? espera. ¡Ah! Esta Peggy. Morenita, claro. No, Peggy no. Es que, bueno, Peggy, sí, no me acuerdo. Yo me lío con los nombres de las novias del Capitán América. La de los 40, la morenita, sí, que lleva el pelo tan bonito. ¿La que sale en la peli o no? Los sí, labios sí, esa, rojos, esa. Bonitos. Esa, esa, y además... ahí sí. Ya. Sí, en la serie va a aparecer ella también, ¿eh? Ah, sí, jo, es una monada sí, esa chica, me gusta mucho. Sí, entonces aquí, ya digo, Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. pues tendrá otra vez unos 20 y tantos capítulos, entonces van a emitir 10 o 12, en medio va la serie de Agente Carter y luego otros 10 o 12. Se dice que a lo mejor en la serie de Agente Carter va a pasar algo en los años 40 que luego va a repercutir en lo que va a ser la segunda parte de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ya veremos, no lo sé. Estos son también rumores que habrá que verlos, ¿vale? Entonces eso es lo que nos vamos a encontrar ya, para cuando terminen las vacaciones. Para 2015, aquí hay más proyectos Marvel, pero ya son de estos de Marvel que pone la pasta, pero no hace nada más que poner pasta, ¿vale? Y ahí vamos a tener Daredevil, la serie de Daredevil, la de Jessica Jones, la de Iron Fist, y la de Luke Cage, ¿vale? Bueno, Luke Cage sería para 2016. Entonces, esas tres series de superhéroes Marvel deberían empezar también a lo largo del año que viene, entre enero y octubre, noviembre, pues ahí en todo ese espacio, ¿vale? La de Daredevil ya se ha visto por ahí el casting. No me acuerdo ahora del nombre del actor. La chica, para la que la gente que siga True Blood, es esta pelirroja así tan guapita que es una vampira de 20 añitos. Bueno, exuberante la señorita. Bueno, pues esta va a ser la pareja de Daredevil, se supone, al principio. ¿Cuál de las parejas? No lo sé. Porque, joder, este hombre ha tenido muchas. Ha tenido mucho éxito. Yo supongo que Karen Page, que es la primera de todas, pero no lo sé. O por lo menos la primera que trascendió así seriamente, ¿vale? Bueno. Sí, yo creo que la primera también. Yo creo que será ella, pero bueno, ya veremos. Vale, esta serie la está produciendo Netflix, que... son los que tienen el control creativo, digamos. Hay gente preocupada por ahí porque, es otra consulta que me llegó, porque Netflix en Estados Unidos no es un canal de televisión, es una plataforma de pago por internet. Entonces tú te metes por internet y ellos cuelgan las series ahí y tú todos los capítulos de golpe normalmente, o por lo menos últimamente lo están haciendo, y tú te los bajas y te los ves en tu casa y tal, previo pago. Que la gente no tenga miedo, porque hay series como... yo lo diré. Esta de las chiquitas que están encarceladas. Ahí. Ayúdame. Sí. ¿Qué chiquitas? Sí, esta. Ahí. Yo lo diré. ¿Me vas a hacer poner en Google serie chicas encarceladas? No, ¿qué serie carcelaria de mujeres hay ahora mismo por ahí? Orange is the New Black. Sí, eso es. Ah. Bueno, pues Orange is the New Black se está emitiendo por Netflix y aquí la estamos viendo perfectamente, ¿vale? Vale. Hay otra más, House of Cards, por ejemplo, que es de política. Ah, joder, sí. Bien, pues esa también es de Netflix. Además, son series bastante buenas, ¿eh? O sea, que se espera una factura buena. Bueno, pues Netflix producirá Daredevil y Jessica Jones en breve. Y ya digo, como otras series ya que se prevén en breve, pues Iron Fist, Luke Cage para 2016 y Los Defensores. Que Los Defensores podría ser como una manera de juntada de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, pues quizá nos encontremos eso. Ya veremos, es lo que se está diciendo. Eso es lo que nos espera en televisión. Y ya, si no tienen ninguna duda, pues nos metemos con los cómics y terminamos. Yo la tele la tengo clara. Ha sido fácil. En comparación con las películas, ya ¿verdad? Después de haber entendido lo de las pelis, lo de las series, es que es piece of cake. Venga. Pues ya lo último. No me voy a poner aquí a hablar del futuro de los cómics Marvel y las series que tienen previstas. No es el objeto. Lo que sí que voy a hablar es de cosas raras que van a pasar en breve en los cómics Marvel, sin mucho spoiler, ¿eh? Porque esto se ha podido ver ya en cualquier sitio que abra uno, así que siga un poquito alguna revistilla de cómics, ya lo ha visto. Cosas raras que van a pasar. Cuando empezó Marvel a hacer películas con Blade y toda aquella, esa primera etapa, se intentaba, pues por ejemplo, cuando salió Capitán América, se intentaba que la colección de cómics se pareciera muchísimo a lo que se iba a ver en la película. Repetían enemigos, repetían situaciones, los secundarios que rodeaban al superhéroe en esos momentos eran los mismos, ¿vale? Entonces era muy fácil, si tú no conocías nada de Thor y habías visto la película y te gustaba, ¡ay, me gusta Thor, voy a comprarme un cómic de Thor! Pues ibas a ver Thor, a ver un cómic de Thor y te encontrabas lo mismo, prácticamente, era muy fácil engancharse. Marvel parece que ya eso ya empieza a darle igual y ahora está jugando a cosas más raras. Bueno, los superhéroes tienen que evolucionar, porque si no, 40 años leyendo lo mismo, pues te cansas, ¿no? Y ya dejas de comprarlo. Entonces, en breve vamos a ver cosas como que Capitán América va a ser negro, de hecho va a ser el Halcón, que en la última película ya aparecía. Bueno, pues va a ser el Halcón el Capitán América en breve. Thor va a ser una mujer. Eso es otro cambio que vamos a ver en breve y que no tiene nada que ver con el Thor de las películas, de momento por lo menos. Uh-huh. Están matando a Lobezno, literalmente, no es de estas cosas que uno se entiende Lobezno. Que... Pues sí, hay, ahora mismo en Estados Unidos, no sé aquí en España por dónde va, no me la he comprado todavía. La colección va, por, va a ser una miniserie de 6, bueno, pues va con el 4. Y Lobezno muere. Ya no sabemos, pueden matar a Lobezno. Ya sabemos que lo resucitarán, no te preocupes, Elia. Efectivamente, ellos es como en un juego de rol, tocado por los dioses. Y entonces sale ahí la mano entre las piedras cuando parecía que no. Claro, pero es que ahora, ahora viene la, la gracia del asunto. Porque bueno, aquí matar superhéroes han matado a todo Cristo y no ha pasado nada. Pero, ¿qué es lo preocupante de la muerte actual de este Lobezno? Bueno, las malas lenguas dicen... Y las malas lenguas son, por lo visto, trabajadores que trabajan en la plantilla comiquera de Marvel. Se entiende que será gente de, pues no sé si de imprenta, por lo menos gente de, que entra en las reuniones creativas. Cuando allí, para que la gente entienda un poco, cada el becario de los cafés. Dilo, dilo, Pajis, dilo. No el becario de los tu cafés. Tu fuente es el becario. Pero allí cada colección tiene su guionista y su editor. Ajá. ¿Vale? Y luego Marvel hace reuniones conjuntas donde todos los guionistas de todas las series importantes se reúnen, ¿no? Un poco para coordinar, pues si ahora Capitán América es negro, pues para que el otro lo sepa, pues si tiene que meterlo por allí en unas páginas, pues que me lo pinte en negro y no blanco, ¿vale? Bueno, en esas reuniones, por lo visto que ahí entra mucha gente, editores y guionistas, y puede ser cualquiera, se rumorea que Marvel Comics y Marvel productora de cine quieren ponerle una zancadilla muy gorda a la productora, a la Fox, con los mutantes. ¿Para qué? Bueno, pues quieren quitar todos los cómics de los mutantes, o muchos cómics de los mutantes, o sea, dejar de publicar Patrulla X, dejar de publicar Cable, dejar de publicar X-Force, dejar de publicar Lobezno. Y así, cuando la gente, cuando la Fox estrene otra película de mutantes, pues que el apoyo sea menor. Y quitarles el apetito y que por fin los derechos vuelvan. ¿Cuáles son los rumores? Pues eso, que Lobezno va a morir, que se está preparando un macroevento de estos tipos Civil War o Secret Wars y todo esto, que se va a llamar Axix y que debería estar al caer, que va a suponer el fin de todos los mutantes, de todas las colecciones mutantes. Si eso fuera así, pues sería una cosa bastante fuerte. ¿Y por quién van a ser sustituidos los mutantes y Lobezno y todo esto? Pues por nuestros amigos inhumanos que ya hemos nombrado antes, que son estos mutantes encubiertos con, en fin, con no sé, con tan poca vergüenza, vamos a decir. Vale, por eso yo quería tratar el tema de los cómics. No un poco por decirle a la gente lo que viene y lo que no viene, sino por estos planes macro que tiene Marvel para los próximos años de los cómics. Son rumores, ya digo, pero parece que son rumores bastante serios. Entonces, bueno, habrá que estar atento. Y si Marvel hiciera esto, a mí me parece una jugada bastante, bastante ruin por parte de una compañía como esta. La verdad es que ruin es un rato. Yo, de hecho, yo no sé si... A ver, yo entiendo que la publicidad tiene su regulación y los derechos y las franquicias, todo, todo en el mundo empresarial está regulado. Lo que pasa es que, claro, no creo que la regulación hasta haya llegado al punto de que les obligan a seguir con una línea de cómics si ellos quieren cesar. Entiendo que no podrán hacer nada. Ahora, sucio es bastante sucio. Pues sí. Es cutrillo. Sobre todo porque al final estás perjudicando en parte, o sea, el daño colateral es el lector que te ha comprado cómics de toda la vida. Porque ¿cuánto hace que compras tú cómics de los X-Men? Pues X-Men... desde los 17, 18. Vale. Mucho tiempo. No hace falta. No hace falta, pero... Joder. Mucho. Vale, se sobreentiende desde tu adolescencia. Entonces... Sí. Jolines, gente que te ha seguido, que te ha apoyado, que te ha comprado los cómics, al final han sido, esos son los mismos que van a ver las películas. Si los quieres perjudicar y quieres meter ahí a Capón porque te apetece la muerte de un personaje importante para jorobar a una productora y recuperar los derechos, macho, los vendiste, cobraste tu dinero, te pareció bien en su momento, pues espérate o negocia, pero no perjudiques al fan de toda la vida. Claro, pero es que aquí pasan cosas. Primero, cuando estos derechos se vendieron, ¿quiénes eran los responsables de Marvel en aquel entonces? ¿Y qué maletín no se llevarían para ceder por 50 años los derechos de Spider-Man? O sea, porque eso se llevarían un maletín ahí, vamos, como mi coche de grande, o sea, agárrate. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues pasa que los directivos de ahora no tienen nada que ver con los de entonces. Y recordemos otra cosa, Marvel ha sido comprada por Disney. Marvel soltó la friolera de 3.000 millones de euracos en 2009 para comprar... perdón, Disney soltó 3.000 millones de euracos para comprar Marvel. O sea, eso hay que amortizarlo. Y Disney quiere sus derechos, pero ya. O sea, Disney, recordemos, lleva toda la vida peleándose, pero toda la vida, desde los años 30, peleándose con Paramount, peleándose con Fox, peleándose con Warner, y al enemigo ni agua, y en eso está. A mí me parece un error, pero bueno, en esas están. Joder, la sombra de Mickey Mouse es súper larga. ¿Tú te acuerdas cuando bromeaba yo de que con que querían, con aquellos rumores de pederastia, de esa, yo lo diré, ay, esto, a estas horas estoy ya cansado, con la película de X-Men, que yo decía, estos son los de DC que están aquí poniendo zancadillas? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues no, pues para que veas, como siempre pasa en este mundo, el peor enemigo es el que tienes en casa. Ya veremos, no lo sé, hay colecciones de cómics de mutantes ahora mismo que tienen muy buena salud, la de X-Men que está llevando Bendis, por ejemplo, y la de Lobezno no está mal, y yo, que se las vayan a cargar, me parece una verdadera locura. Ya veremos, ojalá me equivoque yo y la gente diga, ay, la burrada que soltó Rafa este verano, ni puto caso. Bueno, pues ojalá. Pero por ahí se rumorea seriamente. Ya veremos en qué queda. Pues nada, ojalá que nos equivoquemos, porque es una penita. Pero pues bueno. Sí. Pues nada, Pajis, hemos llegado al final de este sendero tortuoso y complicado. Yo no sé si es tu primera grabación desde que diriges los Elder, pero te has estrenado con una durilla, ¿eh? Pues sí, sí. Vamos, no es la primera, pero es la segunda. O sea que me he estrenado fuerte. Pero bueno, así se curte un héroe, ¿no? A base de currar. A base de morados. Y para eso estamos aquí. Que muchísimas gracias, porque sé que eres un superhéroe ocupado, sobre todo en estos días. O sea, que te agradezco muchísimo que me hayas, que nos hayas dado la mano a mí y a los oyentes para guiarnos por este mundo oscuro. Nada, tú no te preocupes, que ya se sabe que los superhéroes por la noche patrullan la ciudad y cambian muchos pañales. Muy bien, Pajis, pues nada, encantada de haberte tenido. Nada, a sus pies, Lady Martel. Un abrazo. Adiós. Estamos llegando al final de nuestra travesía. Durante el viaje nos ha acompañado la música de Epic Soul Factory con Tokyo Lights, The Lost World y Space Guardians. En Diálogos de Cine habéis escuchado un fragmento de la película Layer Cake de Matthew Vaughn. Y ahora nos despedimos con esta pieza de música inolvidable. En este caso hemos elegido War Pigs de Black Sabbath, la versión que se hizo para la película 300, El origen de un imperio. Que la disfrutéis y nos escuchamos en una próxima edición de El legado de Endor. Música inolvidable. Bodies burning as the war machine. Of the power.